Axameac para todos, que dentro de un rato se sale la primera estrella. Un gran saludo para todos. Te agarraron al vuelo papá, Cabito, el personaje de Pobrecito, que tanto rinde. No los voy a permitir. Amarilla para Gabriel de Estéfano. Gracias por cuidarme, Mato. Tengo gomerías en Buenos Aires, una en Palermo ahí cerca. Si queremos, hacemos algún arreglo. Si quieren, dice el cogollo de Villadomínivo. Pero sí, voy por ese apodo. Escribe mal. Encima. No, tiene gomerías en Buenos Aires. Ya les estoy reenviando este material de correo electrónico, si mal no les parece. Más mensajes por acá que nos mandan. Amarilla, nunca más la repusiste, dijo Diego. Es verdad, es amarilla. ¿Y ese dice nunca más la repusiste? Se mete con tu vida sexual. Se corta en internet, dicen varios por ahí. ¿Qué podría hacer? Internet no es hoy, entonces. ¿Cómo hago para que la proboleta quede crocante? Es lo único que me falta para ser un gran asador, te preguntan. Claro, ¿no? La calidad es fundamental. La calidad, primero la calidad del queso. Segundo, mucho fuego. Tercero, pasala por huevo, pan rallado, déjala un rato en la heladera. ¿Huevo y pan rallado? Sí. El huevo, un poquito de agua. Ajá. Heladera fría, fría, después la da vuelta y vuelta, no se nota que está empanada y está súper crocante. ¿Le ponés gourmet? Mirá, ¿te parece? Sí. En otro, Alito habla acerca de la visita de Pablo Massé. En otros países es todo mucho más fácil. Te pones un moño, sacas un libro, haces terrina de morcilla y gente con moño se la come. Decía por acá. Dígame si la cocina no es un verdadero arte. ¿Qué diferencia hay entre pintar un cuadro y hacer un increíble plato? Ambos combinan técnicas, experiencia, improvisación y el corazón. Inclusive para la cocina la cosa es más injusta. Un cuadro dura siglos, un plato lamentablemente afortunadamente sí. Se puede ver, oler, oír y sentir. Claro, sí, el plato tiene movimiento y uno se lo puede ingerir. Dice Estrella, yo estuve 7 años de novia con un chico de La Plata y hace 2 que vivo con él. Con paciencia se puede. Y otro dice, Cabito, amor a distancia, felices los 4, te he seguido. Amarilla. Si él concibe el amor como una experiencia en la cual el engaño está valorado, yo la verdad que me parece que Frozen, la vereda enfrente. De maracuyá de la panecilla, corta a la mitad, ya te interrumpo porque no. Sí. Vos tenés muy poca credibilidad. ¿Por qué el locro y las empanadas criollas no tienen la prensa que tiene la cocina de otros países? Porque la empanada no es argentina. No, el locro sí, el locro se come mucho acá, pero el locro como comida típica, el asado se vende, ¿no? Como comida típica. Me parece que así como se acepta como comida peruana o como cocina peruana, la fusión que tienen con la japonesa y toda la gran influencia, nosotros podríamos aceptar que una cocina, para mí, que una cocina argentina tiene toda la influencia que tiene la cocina italiana, española y judía, fundamentalmente un poquito alemana también, que se parece a la judía. Digo, pero me parece que tiene que ver con eso. El único plato típico argentino es el revuelto de gramajo. ¿Único, único? El único que inventamos acá, sí. Te puedo creer. ¿Qué combinación el faso con volcán de chocolate con helado? ¿Qué estás diciendo, Marisa? Mario Sebastián dice, es indescriptible. No, echalo. No lo entendí yo. Yo creo que no me gusta nada lo que dice. A ver. Y aparte no lo entiendo. Dice, Cabito, a estas que se hacen las histéricas les gusta que le hagan piletita en el ombligo. No. Avísenle al que dijo lo de la foto de Mascherano, que no vio las 2 medallas doradas que Javier tiene colgadas por ganarlas con la selección en los Juegos de Atenas y Beijing, que ningún otro argentino tiene y que Brasil aún desea. Bueno, sí, no hace falta, está bien, es verdad que ha quedado su rostro hinchado de llorar, también marcado en alguna de las fotos, en alguna derrota, pero también es sabido que ha ganado montones y montones de cosas. Está jugando en el Barcelona, les cuento, algunos por ahí no se acuerda, ¿no? Un equipo perdedor, ustedes saben, ¿no? Que no gana nada. Sí, el Barcelona, sí. Ahí está Mascherano. Pobre Mascherano, está pasando re mal. Vos comprás la parte que quieras, qué sé yo, decís que está asociado a la derrota, yo te digo que debe tener 10 títulos en su carrera Mascherano por lo menos. ¿No? Contando en River, Barcelona, Corinthians. Sí, no se gana con supersticiones en el fútbol, ¿eh? No se gana ni con cábalas, ni con vírgenes. Perdón, ¿no? Pero la verdad que es así. Verdad. ¿Qué le dijo Bob Marley al jardinero? Reggae. No está mal, es fino. Es fino. Seamos felices mientras podamos, dijeron los dos jardineros sí. Que charlaban con las tijeras. Y curiosamente en Twitter también rescatan un documental que por ahí, si no lo vieron, lo recomendamos, sobre Marley, ¿no? Marley. Me lo felicito sí. Y está muy bueno. Gracias a todos los que escriben, muchos mensajes de salutación. Acá hay una foto con Spinetta, Moyo Arnedo y el otro no lo reconozco, Gavis. Claudio Gavis, dicen que te pareces a Arnedo, digo. No, ¿Arnedo? No. Ah, puede ser. Más o menos. Puede ser un lejos, en una de esas. podría llegar a ser. ¿Vamos a armar el operativo vacunación contra la gripe entonces? ¿Vamos a armar el operativo cambiándole las gomas a Cabito y a Diego? Eso estaría buenísimo. Eso puede ser. Eso estaría buenísimo. Josena hoy a la mañana en el programa de Ernestina, y sé que me nombró, me mandó saludos, también se me llenó de menciones mi Casilia. Agradezco a todos los que la han mencionado. Y muchos preguntan cuándo pinchan Delta Machine. Y otros decían, estaría bueno para sección escritores, para final, regalar un libro del escritor a la audiencia. No, no está mal. No está nada mal. Que traiga uno, la verdad que le dedicamos un buen rato, lo contamos, podemos regalar uno. Claro. Uno, aparte, es poco para toda la audiencia que tenemos. ¿Eh, Juan? Dice que sí. En general mandan poco libro, mandan una para los tres. Es verdad. No siempre, hay algunos que no dan mucho. Federico Fernández fue desafectado porque tiene 4 amarillas y lo quieren cuidar por el partido que viene con Colombia. Entonces, si lo llegan a molestar... Es una amarilla, ¿no? Una. ¿Una amarilla qué? Me parece que tiene una amarilla. Tiene 4, si le sacan la quinta, no va a poder jugar contra Colombia. Ok, perfecto. Eso, por eso lo han desafectado. Gago por alguna fatiga muscular, Agüero estaba lesionado también. Vamos a ver mañana, nos toca una hora a nosotros y una hora a ustedes. Lo había pensado. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo hacemos mañana? ¿Cómo hacemos mañana? Nosotros vamos a transmitir el partido como lo hacemos habitualmente, con Pablo Fábregas en la locución comercial, Martín Reich en las estadísticas. ¿Relatos de Julieta? No, Julieta comenta y relato quien te habla. Más la participación del público, que no pueden ver el partido por X o W razones. Por trabajo, porque están en un medio de locomoción. Que no tienen un dispositivo para verlo. Le vamos a dar ese servicio, pero nos va a agarrar en la transición el comienzo del segundo tiempo. Bueno, les quería decir todo eso. No, chicos, está bien, lo vamos a seguir. Este es un partido... Entonces, ¿querés que transmitamos el primer tiempo nosotros? No sé. Sí, si para que sea coherente la programación de Metro, ¿no? Me parece. Lo vamos a mencionar, qué sé yo, vamos a estar en la última hora del programa, sí, y un poco mirando de costado el partido. Si hay un gol, lo vamos a informar. Bien. Un poco bastante que no podemos evitar. Sí, pará. ¿Cómo te fue el viernes a vos? Me fue muy bien. La verdad que fue un gran fin de semana, viernes y sábado. Viernes y sábado, claro. Sí, pero el viernes Sí, la verdad que estoy muy contento. Muy contento. ¿Cuál fue mejor, el estreno o la segunda función? Porque Peña decía que la segunda era mala. Bueno, y el estreno salió bien. Lo que pasa, pienso en los que fueron a la otra, cuando nombre una. No importa, ya está. ¿Qué más te gustó a vos? A mí me gustó más la segunda, la del sábado. La segunda, bien. Sí. Igual estuvieron las dos bien. Tuvieron parejas. Sí, el sábado iba para el teatro diciendo, esto no lo tendría que hacer. La verdad que la pelotudé. ¿Por qué? ¿Para qué me metí en esto? ¿Embarqué? ¿Qué presión? ¿Yo solo? ¿Para qué? ¿Qué? Y encima estreno ahora, Sebas, con todo respeto. No es lo mismo que cuando estrenaste hace no sé cuántos años cómico y demás. Ahora hay más expectativas, carteles. Ya sé que va a ser genial. Claro, va a ser espectacular. Me mandan tweets a la tarde. Hoy voy, haceme cagar de risa, ¿eh? Bueno. Y la verdad que el sábado me fui feliz. Qué bueno. Entré preocupado y me fui feliz. Qué bueno. Atento al rival, sí, la pasé muy bien, chicos. Y el viernes también atento a lo que pasaba en el Monumental, ¿o no? ¿Desenchufaste? Me fui escuchando un poco el partido, pero un momento en la radio dije, no puedo más. Suelta. No puedo más. Y... ¿Papá, yo iba ganando Argentina? ¿Estabas tranquilo? Todavía no iba ganando, cuando llegué al teatro me enteré que iba ganando. Estaba seguro que iba a ganar, obviamente, pero tenía miedo de perderme un golazo, que de hecho me pasó, los vi después. ¿Más nerviosismo el viernes o el sábado? El sábado. Curiosamente el sábado, sí, curiosamente el sábado. ¿El sábado repasaste en algún momento el día? Repasé cuando llegué al teatro, llegué una hora y media antes y repasé la parte de los personajes. Y repasé ahí en una... ¿Sin decirnos que falló algo el viernes o el sábado? No, el viernes en un cambio, porque yo me cambio en el escenario, con un pullover le pegué al micrófono y se me descolocó todo el micrófono en la cabeza. Y no soy muy apto para esas cosas yo. ¿Pero entró un asistente? No, me las arreglé, no sé cómo. Con suerte me bajé el micrófono y entró todo en la oreja otra vez. ¿Hubo alguna risa reconocible? No de conocida, pero ¿alguna de esas risas que hace tentar a nosotros? No sentí eso, no. No, el sábado sí. El sábado una mina se rió en cualquier lugar. Y la miré, y todos se rieron ahí. ¿Se rió? Sí, no sé de qué se estaba riendo. Capaz que tenía un chiste que venía de antes. Tal vez, sí. Y se rió y la miré de mal. Sí. Así que... Algunos famosos han tuiteado que estaban ahí. Rosín. Rolón, todo con R. Bazán. Mario O'Donnell, que no la vi. ¿Quién era el futbolista? Vino Lautaro Acosta. El Lancha. ¿En serio? Vino con su hermano, que juega en Brown de Adrogué. Vino el Rusito Rigolzi con el Tano Bella. Qué grande cobo. Sí. Muy bien, que muy bien, sí, muy copados. Y Lautaro siempre te cuenta anécdotas espectaculares. ¿En serio? Espectaculares, sí. Y tiene buenas anécdotas, jugaba afuera, en Sevilla, España, sí. Claro. A los 20 años, una cortita. No es tan gracioso ahora, como él lo cuenta muy gracioso. No era por graciosa, sino... A los 20 él va a Sevilla, muy chiquito, pensaba 20 años, sí. y tenía que hacer la presentación en el en la cancha haciendo jueguitos. Le tenía mucho miedo a los jueguitos, que se iba a poner nervioso, y además había pasado con un jugador, no me acuerdo de qué equipo. Hizo la pelota y se cayó. Exactamente. Un video increíble, sí. Ya me voy a acordar quién era. Y había pasado hacía muy poco tiempo, sí. Y él fue con esa sombra, ¿viste? Diciendo, me va a pasar eso. Hizo la pelota y cayó de cara al piso. Sí. Esa pelota. Le pasó a Beckham ahora en China. Sí, se vestido de traje. Vestido de traje. Sí, sí, sí. Beckham está jugando de titular al lado de... con... en el Paris Saint-Germain, te quiero decir, con Pastore, sí, sí, sí, sí, fue de préstamo. La Messi, ¿eh? Zlatan. Y ya es un chico grande. Sí, y está ahí. Por 5 años. Y los dirigentes le dicen, vos haces jueguitos, la gente te va a pedir la camiseta, no se la tires, no se la tires, haces jueguitos, fotos y después das la conferencia. Sí, sí, sí. Él con mucho miedo, acuérdate, jueguitos, no tires la camiseta, fotos y conferencia. Listo. Bueno, llega, empieza a hacer jueguitos, fotos, la gente le empieza a pedir la camiseta, se la tira y se la saca. Y los dirigentes van, ¿qué has hecho? No sé, le dice, no sé, le dice a la otra. Bueno, esa es toda la anécdota, pero... Le tiró la camiseta, tiró la camiseta y se puso no aguantó esa presión. Es difícil también. Y la de hacer jueguitos la entiendo perfectamente. Muy difícil. Que se cae. Es una pavada para un jugador, es una pavada. Hago jueguitos con un personaje, por eso salió el tema. Ah, ¿sí? Sí, vos lo viste, no te acordás. Pero yo me olvidé de la parte que hace el jueguito. Y el sábado vino Javier Cantero, presidente de Independiente. Ajá. Con dos de la barra custodiando. No. Qué bueno te haya ver tanto fútbol. Sí, a mí me encanta. Jugadores, sí, encanta. Está buenísimo. Sí, con Cantero hablamos media hora más o menos. Claro. Ah, ¿se quedó en camarines o le termina y decís, por favor, Javier, no te vayas sin saludar? No, porque él me mandó un mensaje y yo le dije, pasá a saludar después. Y charlamos y... Me lo comprometés, yo ahí me pongo en espectador. Sí, sí. Y no me puedo ir. Si me puso, pasá a saludar... Este pelado me cierra en la pizzería, sí, la puta. Sí. A tener que quedar. Pero medio fui su psicoanalista porque me contó todos los problemas de Independiente del fútbol. Uy, de... cuánto me interesa que me cuente. Oh. Y no te cuento nada, obviamente, confía en mí. Yo también tengo chismes para intercambiar. No, igual me dijo es apasionante esto. Me dijo es apasionante. Y claro que pero, sí. Pero está pasando mal y con el equipo comprometido, claro, histórico. Claro. Pero me cae muy bien, Cantero. Muy bien me cae. Y vino Luisa Culioc el sábado. Vino con un escote importante porque no, un escote. Está divina, vino hermana, con. ¿La hermana? No vino. Vino con su marido, su hijo y con la novia de su hijo mexicana. Mirá, y... ¿así se llama? Nos dimos abrazo de actor, que hay que darse, ¿viste? Oh, pero... sí. Fuertísimo. ¿Nunca abrazaste al Puma, Goy? Fuertísimo. Así, como los abrazos que te da el Puma. ¿Y qué te dijo Luisa? Bueno, lindas palabras. Pero Luisa Culioc, que para mí es un emblema. Absolutamente. Sí. Y un sex symbol también. También. Una bárbaro, institución. ¿Eh? ¿Y qué bifes? ¿Le diste un bife? ¿Qué bifes? Cuando vino acá, ella nos, ¿nosotros le pegamos a ella o ella a nosotros? No, ella te pegó a vos. Ella me pegó también. Sí, también. Sí, ella pegaba buenos bifes. Sí, sí, sí. Alonso Miranda sabe los bifes que le daba. Que era el personaje que hacía Arnaldo. ¿Qué? Claro. ¿No la veías la novela? Ella, sí. Escalante. Yo volví al colegio corriendo a ver a un señor. Hoy sería impensado una novela donde el protagonista le pega sopapos con el tío. No, violencia de género. Sí, sí. Sería más comprometido, ahora más fete, ¿no? Claro, pero en ese momento está como bien visto. No, caería en cana hoy. Estos son malos. Le pega, pero después cae en cana. No, sería de una temática de... golpeador. Claro, sería eso. Es un por especial. Antes se celebraba bien, nada, Arnaldo sí, decía. Sí. Bien. Buen cachetazo a tiempo. Mejor timing. Claro, porque... lo mejor de cachetazo es el timing. Pero no, contra el género, digo. Una dupla espectacular, Sí. Dupla claro espectacular. Que sí. Quisieron repetir después. El fenómeno no siempre se puede. Arnaldo... un Jorge Sassi en un momento de su carrera. Muy bien. Ese pechito argentino. Félix sí. Arnaldo va a dirigir una película. ¿Sí? Arnaldo estuvo acá. Ya la dirigió. Ah, ya la dirigió. Ya la dirigió con Juli Cardinali de protagonista. Es un poco la historia de su vida. Le hizo un cine auricular ese año pasado. La filman, no, te estoy debiendo ahora el lugar de Paraguay del que es él. Es un pueblo chico, donde fue a filmar, donde lo adoran. Hablé con Julieta, me contó bastante que estaba muy, muy contenta y encantada con él. Que tuvieron largas charlas, que me habló maravillosamente. Sí. ¿Estás contenta, Juli? Divino, sí, muy contenta. ¿Fin de semana lindo? Muy lindo, sí. La ¿qué verdad hiciste? Que sí. ¿Qué fue lo mejor del fin de semana? ¿Puedo, porque ¿puedo contar lo mejor clima... del fin de semana? Sí, claro. Un clima sensacional había. Clima espectacular. Sí, anduve en bicicleta. ¿Alguna vez anduviste en bici desnuda? No. No. ¿Por qué? No. Tengo una linda fundita del asiento de la bici, pero no se me ocurrió por ahora. Julio Agosto está terminando de grabar su segundo disco. Sí. Y me invitaron a Juan Ferrari también. Ah, ¿estuviste en el coro? A ser parte del coro del final de una canción que se llama Del Viso, ¿verdad? San Bernardinos. No, San Bernardino es de donde era Arnaldo Andrea, ahí okay. Filmaron la película. Y la verdad que me puso muy contenta. Dijo eso, bueno, por todo. Fue muy lindo para mí este. Qué bueno. Estuvo muy lindo, la pasamos muy lindo. ¿Sentís que estudio. Se te notó? No. Qué buen momento cuando es viernes así. Y escuchás Metro y Medio, medio que... Éramos parte de un todo, pero no, ellos nos guiaron para que no desafine ninguno, pero después... obviamente que se unifica, ¿viste? Como las voces en masa son todos iguales. Yo quiero que las canciones de Metro y Medio las canten vos y Sebi. Y bueno, esa es la próxima. Lo cantan bien los dos. Nos tienen que confiar. No puede hablar porque fiel a su costumbre sigue comiendo criollitas solas. Solas. Sé que, perdón, es la marca, ¿no? Pero clava criollita de agua como un hámster. Es de los creadores de Al Pancho No Le Pongo Nada. No, acá estoy, hola. Y es de los creadores de Desayuna Banana con Agua. Y tostadas. Y los fideos los hace solo. Banana con agua. Aceite. Y tostadas. Sola, sola. ¿Me explicás de nuevo? Banana. Se llama autoflagelación. Una banana la cortás en rodajas. Enterito. No, así como así. El mono. Y te tomás un vaso de agua. Con queso. Y a veces un juguito, ¿no? Solo agua. Bueno, pero. Pero igual acá me. Una infusión. Me no, cosifican también. Infusión no. No, infusión no. Tomo té, pero cuando hay otros para mostrar que tomo algo. Sí. Pero la verdad, no me gusta. Agua y banana. No, ya que te cosifican. Vos me cosificás banana. A mí hace mucho tiempo. Me trataste de coso durante años. Sí, muchos años. Coso, y quedó el apodo coso. También curte mucho los fideos blancos así. No. Con aceite. Aceite. Queso rallado. Ojo. Y tal vez un poquito de manteca, pero no. No sé qué seamos. Y bueno, ¿y qué más? Voy a contar la anécdota del café con leche. Que no sabías hacer café con leche, no te voy a contar. Nunca tomé café. No, pero que nunca. Nunca tomé café. Una vez fui a un lugar más famoso del café americano. Y me dieron algo, pero dije, no, la verdad es que no me gusta el café. No me gusta. ¿No te gusta o no? Y una vez vino Juan Ferrer en casa y me dice, ¿tomar un café con leche? No, no, por dónde no, le dijiste, ¿qué querés tomar? Y él te dice, un café con leche. Tarda, y vuelve y dice, no lo sé hacer, te doy agua, ponele sal, dame agua. No sabía dónde estaban las cosas, nada. Es como que me abre el capó, ¿viste? Pero se te cae el auto. Es una cuchara de café y revolver. Sí, ya sé, pero no sabía dónde estaba la leche, un quilombo. Se había jugo, Juan, nada. El problema es preguntar qué querés. Y sí, porque me quise hacer el amable. Igual te repito de nuevo la pregunta. ¿No te gusta o nunca probaste? Las dos cosas. No, entonces no sabes si te gusta. Bueno, mi abuela me decía esas cosas también, pero... Bueno, ¿no descalifique? Mi abuela fue una persona muy importante. Que la querías por eso. Lo raro pero es que... Por ahí probaste y no te gustó, no. Y nunca probaste. Son dos cosas distintas. Pruebo un poquito y ya no me gusta. Lo raro es no que... me gusta nada caliente. Sí, un tío medio boludo que yo tenía me decía eso también. Lo raro es que le guste el hinojo, ponele. Vos decís, ¿cómo llego a probar el hinojo y qué le guste? Y un café con leche no lo probó nunca y no le gusta. Yo tampoco probé nunca el café, te conservé en esta, en mi vida, un sorbo. Y el hinojo tampoco lo probé. Bueno. Uy, lo que se pierde. Y el café con hinojo, ni te digo. Pero la fainá me empezó a gustar de grande, por ejemplo. Las anchoas te esperan, dicen. No me gustan. Te esperan, dicen. Los mariscos. El tango. El whisky. De grande. El whisky. El desnudo. El chico no vas a comer marisco. No. No, gambas. Hay un momento en que te parece un programador comer una parrillada, pero el chico es una locura. Comer un bife no. Ah, un choripán y te vas a jugar a la pelota. No era un plan ir a comer. ¿Una parrillada o una parrilla? Una parrillada. Una parrillada. Para mis hijos, el plan es sanguchito. Esa es la palabra clave para que coman asado. Todo lo que sea, se lo das, pero en sanguchito. Y sentarse plato, carne, no. No. Muy difícil. Le armás un sanguchito del corte que vos quieras y lo comes. Es divertido para ellos. Y sí, aparte caminan y se mueven y no se quedan quietos, que es la peor parte de la comida. La peor parte. No saben quedarse. Pero la comida es un momento. A nosotros nos dan vino con soda para que nos quedemos quietos. ¿En serio? Sí. ¿Vino blanco o vino tinto? Y medio te ponías en pedo, ya no te querés levantar mucho. ¿En serio? Vino, sí, vino. ¿Un paquito no lo tiene nunca? ¿Cómo? No había en la época. ¿Cuántos años tenías? Seis. No me digas. Para decir, no, dale un vino. No, vino con soda. Una pitadita. Un poquito. Sí, eso a los 8 años, creo. Más o menos. Pero de mi hermana me voy a probar cigarrillo. ¿En serio? Sí. ¿A qué edad? Niño, 7, 8 años. ¿Y ella qué edad tenía? No sé, 20. Ah, ok, no. Claro. Mucho. Qué locura. Sí, me lleva 12. Pero está perfecta mi hermana. Bien, está muy bien de salud. Está bien de salud. No sé, de hecho, no puede ir al cumpleaños de Seba porque cumple años. Sí, mismo día. Exacto. Este año te voy a ir a vos, me parece. Dale, gracias. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 2 de la tarde con otro capítulo de Basta de Todo. Se quedan con Metro y Medio, un programón. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana. si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. No tiene idea, Paco, lo que dice. Tiene idea. ¿Cómo se llaman los Pacos? El 10 de Chacarita es un genio, pero Atlanta jugó con Central Córdoba y Chacarita con Villa Dálmine. Che, merenda después, si vamos a ir al aire. Me mandaron los de F una remera. Muy linda. XL, lamentablemente, pero bueno. De entrenamiento, no, de salir casi, una chomba. Sí, para los viajes. Ahí está, bueno, un abrazo a Marcelo Achille, el presidente de Defensores de Belgrano. Bueno, y nada más. Bueno, acá estamos para arrancar una nueva semana de Metro y Medio en este 25 de marzo de 2013. Sí. Ya está terminando marzo, se vienen dos semanas muy particulares. Muy particulares. Muy particulares. Esta es Semana Santa de los dos clubes. Sí. De los dos clubes. De los dos clubes. Sí. Igual siempre coincide. O siempre coinciden, sí. Esto era, cuando yo iba al colegio, mi situación ideal. Sí. Yo solo iba el lunes y de martes a viernes no iba, tenía toda la semana. Espectacular. Porque empieza la Pascua Judía. Sí. Por lo tanto, martes y miércoles faltaba. Jueves y viernes era la Pascua Católica. Sí. Y hasta el otro lunes no iba. ¿Qué se festeja? ¿O es de festejo o es de recogimiento esta? Es de festejo. De festejo. Pesaj. Se festeja. Sí. ¿Qué vendría a ser Pesaj? Me dijiste que me contabas hoy. Sí, te lo voy a contar. Tranquila, bueno, pensé tranquila. Que decían no. Se festeja. Es cuando los judíos salieron de Egipto. Sí. Después de muchos años de esclavitud, salieron caminando por el desierto. Sí. 40 años por el desierto. La billetera, Matías, te va a caer. Bueno, yo te estoy hablando, perdón, vos le hablás a Matías, la billetera. Es un bien al compañero. 40 Guardala. Años para el desierto. Sí. Estuvo bien el chiste de Matías. Que no lo escuché. Dijo la billetera para matar galanes. Para matar galanes, bien. Perfecto. Festejar. 40 años por el desierto. Sí. Y en el depilarse ni hablar, ahí nada, 40 años. Bueno, por el desierto, imagínate qué calor de día, qué frío de noche. Sí. Hay que festejarlo. Y hay que festejarlo. Hay que festejarlo. ¿Pero por qué? ¿No se come harina? No, porque no había tiempo para escaparse. Sí. Entonces no fermentó el pan. Ah, ok. Por lo tanto es pan sin levadura. Uh-huh. Lo que conocemos matzá. Matzá, perfecto. ¿Okay? Sí. Hoy es la primera noche de Pesaj. Sí. Y mi vieja, en un acto que me conmueve, la pasó para mañana, para la segunda noche. Genial. Iba a ser la cena porque hoy estrena mi querido, amado amigo Peto Menahem. Muy bien. Le Prenom estrena con Germán Palacio, con uh-huh. Carlitos Belloso, con Mercedes Funes y con Jorgelina Rusi, dirigidos por Arturo Puig, y yo lo quería ir a ver hoy sí o sí, sí, porque después no sé si voy a poder. Claro. Entonces, quería ir hoy. Sí. Y pasó la cena. Y pasó la cena. Así que, bueno. Y la Pascua Católica es el domingo. Es el domingo. La resurrección de Jesús. Muy bien. Pero Semana Santa es desde el jueves. Semana Santa es desde el jueves, es recogimiento. El ajá. Domingo pasado fue el domingo de Ramos. Ayer. Ayer. Fue Domingo de Ramos, se bendicen los olivos. Ajá. Y bueno, y esta es la Semana Santa. Esta es la Semana Santa. Teóricamente sí, no se come carne. Sí. No sé ahora cómo eso se... Eso lo respetás, ¿no? Que dice la iglesia. No, en realidad... yo pensé que lo respetaba lo de la carne. Naturalmente, me parece que, como no es que vivo comiendo carne, claro. no me cuesta. Pero te gusta comer asado. Sí, por supuesto. Sí. Pero el sábado ya se puede. Ajá. Es como que se va flexibilizando. Son dos días, no pasa nada. Sí, jueves, viernes, sí. El sábado comés. No se puede tener relaciones sexuales, ¿no? No se puede nada. ¿Y qué haces? ¿Eso lo respetás o no? A rajatabla. Bien. A rajatabla. Que tampoco te cuesta tanto, ¿no? No, por supuesto. Dale, girá. No pasa nada. No te cuesta tanto. No, ¿y qué más no se puede? Siempre, nunca las religiones te dicen, bueno, esto lo podés hacer, hagan esto. No, pero... Siempre te dicen, esto no se puede, esto pero... fíjate, ayuná. No hagas tal cosa. Pero no, haga hay, lo otro. No hay momentos en la religión judía que sí son de zozobra, son de festejar. Son de festejo. En Purim te podés emborrachar, darle al vino como Purim. Loco. Y Purim era una banda que tenía Moisés, sí. Un trío, sí. Que no sé lo que sonaba. Un power trio. No sabés lo que sonaba en fue vivo. El primer power trio. El primer power trio de la de la época judeocristiana. Sí. Dicen que Soda les copia mucho. Mucho, uh-huh. mucho. Mirá. Bueno, pero sí. Pero sí, no hay. No nos vamos a meter con las religiones. Pero hoy salía del jardín. Uh-huh. Ahora te tengo que ir a contar algo. No, no salía yo. Salía, uh-huh. sacaba a mi hija del jardín. Pensé que era jardinero con la máquina ahí. No, no. Y ella habrá escuchado Semana Santa. Sí. Yo digo que son feriados, para no meterme en un quilombo. Sí. Me dice, papi, ¿qué es la Semana Santa? Uh-huh. ¿Qué le contestás a una nena de 5 años? Tratando de no quemarle sí. la cabeza con las religiones. Sí, yo que tengo educación ella... cristiana le cuento la historia del no, cristiano. Ella ya sabe sí. que es de religión judía. Uh-huh. Ya lo sabe eso. Sí. Pero sabe que no somos muy practicantes, pero que sí somos judíos. Claro. Entonces me dice, ¿qué es Semana Santa? Pienso para... Pero sí. dije la puta, dije para mis sí. adentros. ¿Qué gana que, entonces, me suene, digo, qué gana que me suene el teléfono, dijiste. Digo, sí. digo, ¿viste que nosotros somos judíos? Sí, me dice. Digo, ¿viste que hay otros que son católicos? Sí, me dice. Yo no sabía dónde estaba yendo con esa explicación, pero estaba estirando el tiempo. Le digo, bueno, mañana, ¿viste que vamos a comer a la casa de la yaya? Que así le dice a mi mamá. Sí. Porque vamos a festejar la Pascua judía. Sí. Pero, ¿y qué es Pascua? Ahí me meto yo en otro quilombo. Sí. Porque ella me preguntó por Semana Santa. Le digo, bueno, el jueves empieza la Semana Santa católica. Uh-huh. Y yo ya, ella silencio, como sí, diciendo, sí, no sí. estoy entendiendo nada. Para marearla. Sí, sí, confundirla. Sí. O aburrirla para que no me pregunte más. Doblamos en la esquina y hay un árbol que siempre se cuelga. Me dice, me voy al árbol. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Anda al árbol! ¡Qué bien! Listo, claro, listo. Porque no le importa toda la conversación. No, ella sí. quiere nada. Y se habrá quedado con algo de eso. Quiere charlar. Y después con los años vas armando. Sí. Vas armando un poco. Pero claro. es difícil meterse en ese tema. Es difícil. Uno no se acuerda difícil. Cuando empezó a preguntar, pero te vas enterando. Mm. Un poco te cuentan, otro poco la escuela, otro poco la vida. Los amigos, sí, los contactos, cómo estás rodeado, lo que lees, lo que escuchás. Sí. Uno se va formando, claro. se va formando con todo lo que recibe. Y lo que debe hacer es que debe ser la primera vez que escucha Semana Santa y lo claro. recuerda, y lo repite, uh-huh. y preguntarte también hace que ella lo afirme y lo diga por primera vez, en voz alta, escuchó claro. algo y lo dice. Claro, es eso. Mm. Pero después lo vas armando solito, es un claro. rompecabezas en tu cabeza. Qué bárbaro. Bueno, le quiero agradecer a todos los que han venido y todos los que escribieron al teatro. Estoy feliz. Qué lindo. La verdad que estoy feliz. No esperaba un fin de semana así. Aunque parezca vanidoso, sentía íntimamente que iba a ir bien, más allá de los nervios, sí. pero no esperaba dos funciones así, así que estoy muy contento. ¿Lo llegaste a disfrutar arriba del escenario? Sí, lo disfruté, la verdad que lo disfruté. Muy concentrado. Sí, ¿sabes? Lo disfruté mucho. Y del equipo de Metro y Medio les gustó a todos menos a Araduc. No, sí que le gustó. No le gustó a Araduc. Así que, pero... ¿Querés que te haga una devolución? No, me parece bien que esté libre como para decirlo. No, le así digas que así. Estoy muy contento. No, sí que le gustó. Si no me gustó, está todo bien, no está obligado a que yo le guste. Yo me volví con él. Y me parece bien que me lo diga. Yo me volví con él y me dijo todo lo que bien. Le pareció. Y ahora, vos decís, el viernes fue el debut, rock and roll, sí. noche, teatro, multitud, estreno. ¿Qué hice el sábado a la mañana? ¿El sábado a la mañana dormiste hasta cualquier hora para que la voz se no, recupere? No, fui a la presentación del disco de... Topa. Oh, ¿por qué? Porque presentaba el disco Topa. Ah, está bien, pero... Y le había prometido a mi hija que íbamos a ir. Perfecto. Y fuimos los cuatro... a la presentación del disco de Topa. Qué bien. Y me lo encontré a Fierita. Mirá. Con su mujer, con Natalia y con su hija Felisa. Y pasamos el día con ellos después. Mirá nos quedamos lindo. Desde la mañana hasta las 2, 3 del no, del día. Sí. A las 2, 3 de la tarde. ¿Hicieron CO 2.0? No, le dije de CO 2.0, sí. ya sabía. Sí. Después Fierita me cuenta todas sus intimidades con respecto a este tema. Sí. Que todo el mundo le dice. Che, Fierita, se me rompió el teléfono. Claro. Che, vos sabés qué puedo hacer con tal cosa. Ya está en ese lugar. Está en ese lugar, Fierita. Todo el mundo le pregunta sobre eso. Está en ese lugar directamente. Y nos une muchas cosas y entre otras tener hijas de edades sí. parecidas. Son así calvos. Somos calvos. Mujeres locutoras. Tienen mucho y en fácil común. Y fáciles las dos. Sí. Fáciles las dos. Tienen mucho en común. Mucho en común, sí. ¿Y a qué hora fue esto? 10:30 de la mañana presentó el disco Topa. Y... yo sin hacer función me levanté más tarde. Mirá vos. Bueno, me da culpa a veces. Y almorzamos juntos. Y después cada uno se fue a su barrio. Claro. Y después sí, dormí una cena a las 7 y me fui a la función otra vez. Claro. Así que. ¿Y ahora tenés ganas de otra función o decís quiero descansar no, un poquito? No, ya quiero la función. No, ya no, tengo ganas, pero claro. espero hasta el viernes. Que transcurran los días como claro, ustedes. Claro, espero hasta el viernes. Qué bueno. Pero el sábado, lo que contaba la transición es verdad. El sábado iba en el auto diciendo: ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Sí. Callao estaba cortada, tuve que doblar ahí, todo mal. Dije, no me aguanto la presión hoy, no voy a poder, no voy a poder. ¿Cómo se sale de ese momento? No sé, la verdad vinieron antes de la función a saludar Pablo Scott, que son productores de sí. eventos junto a Natalia Kleiman. Vino también Malena Ginsburg, y eso me tranquilizó, charlé un poco con ellos. ¿Descomprimiste? Sí, me voy cambiando, me pongo la peluca, sí. me ponen el micrófono, uso un corpiño abajo para los micrófonos. Claro. Y voy saliendo. Ahí qué bárbaro. ¿Y vestirte de mujer? ¿Qué me te encanta, pasa? Me encanta. Desde la época de X. Porque se te vio como muy cómodo alrededor del escenario. Eras una mina. Ajá, que me gusta vestirme de mujer. Está bueno, ¿viste? Un ratito está bueno. Para eso, ¿no? En la vida claro. No. ¿Para qué voy a grabar un separador? ¿Qué vale. Eso? Hola, soy Sebastián Weinreich y me encanta vestirme de mujer. Y conduzco 1.5 metros. Espectacular, sincero, corto. Sí, la verdad. En ficción, pero no lo voy a aclarar porque si lo aclaro parece como que no quiero quedar gay o qué sé yo. Me encanta vestirme de mujer. ¿Recomendás vestirse de mujer para algo a personas que no se dediquen a la actuación o no? Mira, te digo para lo que me sirve. Bueno, es un personaje también. En Kish muchos videos los hacía como mujer. A veces la producción me cansaba un poco. Y ahí entiendo las minas. Que se tienen que pintar los labios, ponerse tetas. Y yo eso decía, ahora poneme más tetas, vamos, claro, quiero más. Viste que tengo alucinadas. Sí, tengo alucinadas. Obvio. Bueno, y la diferencia que acá me he visto de mujer en el escenario mismo. Claro. En Kish me tenía que vestir afuera y te ponen ¿Y eso lo usás para la pareja para decir, mira qué rápido yo me he visto de mujer, no puedes tardar? Y sí, ¿ves? Y eran 2 minutos. Eran 2 minutos. Bueno. De verdad. A mí lo que va a sonar muy gay, pero me libera a mí. Fíjate, es el personaje que menos filtro tiene de los que más cosas dice. Claro. Con los tacos, todo. Soy una loca en ese momento. Sos una loca total. Una loca total. Bueno, volviendo a hoy a la salida del jardín. Sí. Salgo para un lado, no encuentro el auto. Oh. Voy para el otro, no encuentro. ¿A dónde dejé el auto? ¿Y tocás la alarma para que haga cu, cu, cu? Sí, nada. No. Nada. Un tipo me dice, Wanda, ¿estás perdido? Le digo, sí. Acá había tal auto y le escribo el mío. No, me dice. Entonces no me lo robaron. Quedan hombros todo el tiempo. ¿Qué pensará ahí? ¿Qué es Paco? No, le dije, no encuentro el auto, quiere. Sí. Mirá la familia que caí. Vámonos caminando. Le digo, no, para que lo tenemos que encontrar. Me dice, un colectivo. No, pará. Claro. O un taxi, porque me mata que la X la dice así. Le digo, no, pará, lo tenemos que encontrar. Y Kiara me dice, qué nabo. Qué nabo, papi. Le digo, nabo. Sí, un nabo, pero yo transpirando... Con Kiara arriba, con botas de lluvia, porque la mañana llovía. Sí. No encontraba el auto, una desesperación total. Pero el razonamiento de ella era espectacular. No encontrás el auto, vamos en otro medio. Sí, pero yo decía... Hay que llevárselo. Yo en un momento le presenté la cruel verdad. Le digo, tal vez me lo robaron. ¿Le dijiste eso? Sí, porque pensé que me lo habían robado. Sí. Digo, no lo encuentro. Y empecé a reconstruir... Siempre es un lío para estacionar, ¿viste? En los jardines. Y aparte que se te mezcla cuando fue ayer, el viernes. Todo. Empecé a reconstruir. Y mientras tanto pensaba... ¿Por qué me acuerdo cómo formó Argentina contra Corea del Sur en el 86? Uh-huh. Y no me acuerdo dónde dejé el auto hace 10 minutos. Hay que preguntarle, ¿viste que ahora está de moda la neurociencia? Sí. Todos hablan del cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué los recuerdos que son antiguos tienen un lugar como inamovible, lo tenés como súper afirmado, y la memoria reciente es la que tenemos más liviana? ¿Qué comiste ayer? Ravioles. A la noche. No te creo. Te lo juro. Ah, bueno, está bien, pero... Sí. ¿Viste lo tuve que pensar. Está ese. Preguntame Argentina-Corea del 86. Argentina-Corea del 86. Cupido, Clausen, Brown, Cuchufo, Garré, Justi, Batista, Maradona, Burruchaga, Valdano y Pasculi. Dame la de Corea. Wang Chun-Fang, Lin Sinfen, Chau-Fang. También. Remix. Sí. Mirá vos. Pero ¿por qué? Y aparte, imagínate si se pudiera canjear, decir... La verdad, este recuerdo no lo quiero más. Si necesito, voy a buscarlo en internet. Déjame ser el cupo libre para esto. ¿Por qué será? Yo creo que los años tienen que ver con eso, ¿eh? Muchas veces salgo de la red, tampoco me acuerdo dónde está el auto. Y Pablo y vos se quedan parados. Así con la mano en la pera. Sí. Y dicen, soy un boludo. En los shoppings, mucha gente ahora me tuitea que lo hace también. Le saco fotos cuando estaciono a la letra y al número. Sí. Cuando saco fotos casi nunca necesito fijarme. ¿Entendés? Claro, era como cuando te hacías el machete y no lo necesitabas abrir. École. Bien, eso me desespera, el auto. Sí. Y lo otro, muchas veces me acuerdo que hablé de un tema, pero no me acuerdo con quién. Tengo que razonarlo. Sí. Esos son los años, me parece. Sí, eso tiene que ser. Tenés que comer pescado que tiene fósforo y el fósforo es para la memoria. Pero yo pienso en el fósforo de verdad. Claro. Y pienso que estoy comiendo fósforo. No, no tenés que comer ese fósforo. ¿Y qué es ese fósforo entonces? No sé, pero la SF me fascina como suena. Ah, fósforo. ¿Sí? Bien, entonces quería hablar de olvidos, de esos olvidos. Sí. Pero, yo sé, el olvido más frecuente es la llave. Sí. ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las puse? Lo tenía en la mano, ¿viste que todos decimos eso? Lo tenía recién acá, pará, no puede ser. Y vas para atrás, tocas, apoyás. Hacen Poncio Pilato algunos. Sí. Das vuelta un vaso. Pelotudeces. Las entradas del ópera todavía no aparecieron, las que perdí. Vos perdiste entradas cuando hicimos tres el ópera. Trece entradas. ¿Dónde las habrás dejado? Un amigo mío perdió todos sus ahorros. Oh, Dios. ¿Lo conocés a mi amigo? Sí. Está por estrenar. Perdió sus ahorros. Sí. No los encontró, dio vuelta a la casa. Es una locura eso. Es una locura. Porque aparte la... Esa, a lo mejor se lo robaron, pero la situación no. de la búsqueda es desesperante. Desesperante. Imagínate cuando hablamos de algo más importante. No, ¿eh? Ni hablar. Tiene que haber un Google de la vida donde vos pones llaves. Uh-huh. Y que aparezcan. Y empieza a titilar algo. Ajá. Porque lo feo es cuando perdés el celular y estaba en vibrador. Andá a llamarte. Oh, claro. Andá a estar pendiente. O apagado. Oh. Y la gente toda te quiere ayudar, Google. Pero te pone más nervioso. Sí. ¿Y a dónde lo dejaste? Pensá qué hiciste. Sí. A ver, ¿qué tenías en la mano? La sí. campera, vos ya revisaste sí, la campera. Ya revisé, ¿te ya molesta revisé. Que te diga la campera? Y por otro lado, qué bueno cuando alguien te lo encuentra, pero un poco decís, ay, una bronca que no se ha encontrado. Sí. Cuando yo era chica, sí. mi hermana, cuando vivíamos en Caseros, era muy buena encontrando, él, le gustaba. Claro. Era un desafío. Entonces venía y decía, ¿qué me das si te encontré tal qué cosa? Mala. Y después lo que me hacía de más turra uh-huh. era, no lo había encontrado. Me decía, no. ¿qué me das si te encuentro tal cosa? Lo que quieras, no lo encontré. Muy buena guacha, negociadora. Guacha. Bien. Mi vieja me decía, si te digo que lo encontré, ¿qué me das? Bueno, lo mismo. Claro. Lo mismo, ¿será mi hermana, tu vieja? Puede ser. Bueno. Lo mismo le pasó a Juan Pablo, me dice Navarsky esta tarde. Perdió el auto. Oh. Bien. Supongo que lo habrá encontrado, ¿no? Sí. Pero qué difícil, qué desesperación. ¿Y qué nos pasará en la cabeza? ¿Qué querrá sí. decir? Es una pequeña pausa y como que no registraste, que muchas veces uh-huh. pasa... Cuando yo voy a las cosas con otra cosa en la mano, sí. muy común, ajá. voy a guardar algo con el inalámbrico. Sí. Entonces, si voy a buscar sábanas, en el cajón de las sábanas quedó dejaste ahí el inalámbrico. Teléfono. Sí. Y eso, ahí no tenés registro, ¿no? Mi vieja dejó el celular en la heladera una vez. Yo también. Ayer, el teléfono del inalámbrico de la sí. casa, perdón. Ayer claro. no le quise decir a Dalia porque ya venía pelea, no venía bien el domingo, ya estaba... No es que no venía bien. Mucho con fierita. No, eso fue sábado. Pero el domingo ya, muy cargado del fin de semana, mi casa es un quilombo. El domingo sí. a la noche ya es un quilombo juguete sí. por todos lados. ¿Querés que sea martes? Ahí sí. Sí. Bueno, y el teléfono y el inalámbrico estaban en la hornalla. Que por suerte estaba apagada. Claro. Pero dije, le digo, ¿le reprocho? Digo, no, me lo no, guardo. No, este guardalo, guardalo. Me lo guardo. Entonces la próxima vez que me diga, ¿qué hace esto acá? Le digo, el otro día encontré un teléfono en la sí. hornalla. Sí. Eso. Perfecto. Pero me tengo que acordar. Porque los hombres en la discusión lo recordamos después. Decir, sí. ¿Cómo no le dije lo del teléfono en la hornalla? ¿Cómo no le dije? Bien. Martín Reich dice que hizo un cumpleaños cuando tenía 11 años y el padre de una nena se olvidó de buscarla. Ana Sol. Bien, Martín. Bueno, a mí, de mí se olvidaron una vez. Ya te lo conté, ¿no? A mí también. Con mi amigo Andrés, nos venía a buscar a Alberto, el papá de Andrés. Sí. Y no me... Vivíamos en el mismo edificio. Sí. Y tu papá dijo, vení vos. Alberto le dice a José, dejá, yo los voy a buscar a los chicos. Un día antes. Sí. Entonces vivíamos en el mismo edificio y pasaba muchas veces que volvíamos y yo me quedaba en la casa de él, o él se quedaba en mi casa jugando. Sí. Sin celular. Sin celular, sin internet, nada. Nada. Por él teníamos que volver a las 7 y en eso, a las 9, mi vieja le hizo a mi viejo, anda a buscar a Seba. Al departamento. Claro, de Andrés. Sí. Llegan y Alberto le dice, me lo olvidé. No, yo era pelado así. Sí, tenía 8. Chiquito, sí. pobrecito. No, para mí tenía 5 o 6. ¿Y ahí qué hacía? Bochini, Cuchufo, este, el no. otro vas enumerando jugadores. En realidad, ahora que pasaron los años, no sé si es verdad. No sé si es un invento de mi vieja. Ah, yo no lo recuerdo. ¿No te lo acordás? No me lo acuerdo. Ah. No me lo acuerdo. Para mí pasó, pero te digo cómo pasó. Para mí Alberto estaba saliendo y dije, ¡uy, Seba! Me fue a buscar y me llevó al final. Y se exageró con el tiempo. Sí, ¿a vos te parece que me pudo olvidar? Claro. Sí, tal vez me olvidó, qué sé yo. Pero qué feo perder cosas, por es favor. Es muy feo, es muy, por muy favor. Feo y... Está bueno tener a alguien que le guste buscar a la par. Cuando se le pierde a uno, sí. uno busca con mucha atención. Sí. Tensión, no atención. Tensión. Atención también, pero tensión. Sí. Y el otro, al que no se le perdió, pero está ayudando... Levanta cosas. Sí, sí. Y busca con ganas. Busca como diciendo, quiero ser el héroe de este sí, lío. Quiero ayudar. Quiero ser yo el que encuentre. Sí. Pero a la vez, vos lo ves, vos ya cansado. Uh-huh. Ves buscar al que tiene ímpetu. Sí. Vos cansado, sí, abrazo, sí, decís, rendido. No, ahí no está. No y vos ves que yo reviso esa biblioteca que vos revisaste sí. y vos decís, no, no está. Dentro no está. Un libro, no, yo miré todo. Qué bronca cuando lo encuentran en un lugar que vos habías buscado, que decís, por un lado, buenísimo que encontró. Sí. Pero por otro lado, ¿por qué yo ¿por no qué? Pude? ¿Por qué soy tan boludo? Qué complicado. Sí. No te podés alegrar. Bien, no te terminás de alegrar. El celular se pierde mucho. Se pierde mucho. Yo creo, en mi cuenta telefónica, hay, creo que excede. Porque, no, llamadas perdidas no te las cobran, ¿no? No. Ah. Pero debería buscar bien así como la descripción. Sí. Creo que le debo hacer 50 llamadas perdidas a Dalia. Sí. 50 por mes. Sí. Más de una por día. Es terrible. 50 llamadas perdidas. Sí, me parece que es. Y lo más feo es cuando te decimos, las mujeres, ¿me haces una perdida? Dale, vos vas con tu cara, te la voy a matar. Y cuando empezás a marcar, ya está, ya lo encontré. Ay, ni siquiera lo llegaste a realizar. A mí me pasa algo peor. me dice, ya está, ya lo encontré. Corto. Sí. Me dice, no, pará, hacelo sonar que no llegué. Claro. Ya sé que en qué zona está. Claro, pero para... Es muy difícil. Sí, muy es muy difícil. No, mucha bronca. ¿Dejaste algo en taxis? No, creo que no. No. Uno nunca sabe. Pero viste que mirás para atrás y pensás que te olvidás algo, pero es el cinturón de seguridad. Sí, pero podés perder una ropa. Ah, no, una vez le perdí a mi viejo un sobre todo. No, el sobre todo no. En la fiesta de FM Sol. Yo conducía. Para mí me lo chorearon. Oh, era la fiesta de FM Sol. Yo estaba seguro que lo iba a perder. Y viste que los sobre todos de los padres eran de telas de verdad, eran caros. Sí. Y a la salida, todos los que trabajamos en la radio dejamos como una montaña de ropa ahí. Sí. Y cuando lo fui a buscar, no estaba. No estaba. Busqué, ¿por qué si conducía no te daban guardarropa? Sí. Con Ave Porco, no había guardarropa. Ave Porco, no. No había. No había nada. No había nada. Por favor. Pero no estaba bueno perder. ¿Y después qué le dijiste a tu papá? Pa, lo perdí. Lo perdí, sí, lo perdí. ¿Y qué dijo? ¿Qué nabo? Sí, como sí. Kiara. Me parece que se enojó un poco más. Pero sí. Bueno, no me lo habrá prestado. Qué sí. Malo. No. No, ya está. Wow. Ay, ¿Y qué perdiste entonces? Lo último, el auto. Fue. El pelo. ¿Dónde estaba? ¿El pelo? El auto estaba en otro lugar al final. Pero porque un poco empecé a caminar ahí por el barrio, mochila, campera de Kiara y Kiara arriba en hombros. Sí. Transpirado. Dije, tiene que estar, tiene claro. Que y estuvo al final. Bien. Pero en un momento decís, ¿me lo robaron? No, ¿en qué estábamos? Era raro que me lo hayan robado. Sí, era raro. 10 minutos. La grúa te pone un papelito. No, pero estaba en un lugar... No gruable. No gruable. La paciencia perdemos. La paciencia. Sí, la paciencia a cada rato. Es lo que más perdemos. A cada rato y cada tanto la recuperamos, me parece, ¿no? Bueno, jirafa. Bueno. Yo ahora te voy a esconder algo. ¿Sí? Y antes del final del programa lo tenés que encontrar. No, no me hagas eso. Sí, pero para ejercitar, para que... No me hagas eso. Para ejercitar, para bajar pero los yo nervios. Yo ya voy a saber que vos sabés dónde está. Entonces que lo esconda la Duke. Y no sabemos ninguno. Los hombres son malos buscadores. Son dice muy azul. Malos buscadores. Y tiene razón. Sí. La verdad que... Y aparte son malos, por ahí no tiene plata. También. Porque sabemos que la tienen. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. De la tarde, 38 minutos en la República Argentina, 25.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga encontrada se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que en la casa tiene por lo menos un instrumento. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme este programa. Hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. We'll be right back.

esta vuelta a clases, aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción, una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en dos ejes, cuerpo humano y cerebro. Todos los martes y jueves con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Metro. Movete, movete, chiquito, movete. Sacate, sacate esa timidez. Picante, vení a cambiar tus Goodyear. Nadie te para, ¿sabes? Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te moves, las cuotas no. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Wars de Flon. In West. In Vernon. Señoras y señores, faltan 12 minutos para las 7 de la tarde, 25.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a Pablo Fábregas, que se suma a la mesa de Metro y Medio, como no podía ser de otra manera. Hola. Ser de otra manera, en realidad. Quiero decir que tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Metro Medio, una contestadora que es el 4010-7272, y nuestro email, que es metroymedio@metro951.com. Hoy tenemos una clínica que a nosotros, por sobre todas las cosas, nos interesa mucho. Uh-huh. Con un señor que sabe un montón de lo que viene a hablar. Uh-huh. Vamos a traer el top 5 de Martin Reich. Sí. La tapa del diario Olé. Epa, va a entrar. Tutti Frutti. Tutti Frutti tal vez tengamos. En la tapa del diario Olé seguramente vamos a adelantar algo con respecto al partido de mañana entre Bolivia y Argentina. Ya decimos. A nosotros nos agarra el segundo tiempo. Sí. Por lo tanto. ¿Justo? Y ¿a qué hora? Empieza a las 6 de la tarde, en tiempo, en la transición, digamos. Perfecto. Comenta Julieta Luciana. Pablo Fábregas estará con locución comercial. Con la locución comercial. Vos estudiaste Isero Cosales, Pablo. Yo hice Coself. Coself. Muy bien. Martín Reich va a estar con las estadísticas, pero si hay un gol va a ir a Bolivia. Eso, qué presupuesto la radio también dispone este año. Y yo voy a estar con los relatos, por supuesto. Es lo que me caracteriza. Claro que sí. Está muy bien. Esta vez cuando hagan un gol traté de pegarle al nombre, dale. Vamos a tratar. Recordamos que cuando clasificamos al Mundial pasado, primero dije, qué raro, entra Volati. Para un partido así yo no lo pondría a Volati. Gol de Argentina, Higuaín ya no estaba en la cancha. No. Bueno, no importa. Vamos a ganar igual. Hablábamos antes fuera de aire, Leandro Aspis trajo su preocupación. Golpearon e insultaron a una pareja gay en una fiesta de San Isidro al grito de el Papa es argentino, no puede haber putos argentinos. Parece... No, bueno, es un razonamiento pesado. Si lo analizás bien, es muy profundo. Pesado, es muy pesado. Ojalá. La Iglesia, Organismos de Derechos Humanos, INADI, y no sé cuántas asociaciones más. Y todos nosotros nos pronunciamos en contra de esto, lo que pasó, y salgamos todos a marcarlo, y que no quede así como un hecho que pasó una vez y ya está. Sí. Porque estas cosas son contagiosas, ¿eh? Sí, son muy contagiosas. Y es una, para mí es una parada importante. Voy a hablar, por supuesto, de lo que me toca a mí, digamos que es la Iglesia Católica. Me parece bien que no quieras estar a favor del matrimonio igualitario si tu Dios no te lo permite, lo que vos quieras. Pero es importante salir a decir, esto está mal. No se le puede golpear, aunque nosotros no estemos de acuerdo con la unión civil, si querés. No estamos ni cerca a favor de que golpeen a nadie por su orientación sexual. Por eso, todavía no escuché las los pronunciamientos en contra, ojalá que aparezcan. Y yo imagino, si fuera, ya sé que las comparaciones son odiosas y qué sé yo, pero si esto es en otro contexto, imagínate un par de chicos de un partido de izquierda atacan a otro porque es de derecha. Sí. Que estaría tan mal como esto. Sí. Por supuesto. Pero imagínate el escándalo mediático. Bueno, esto pasó en San Isidro. El Papa es argentino, no puede haber putos argentinos, le decían a los chicos que golpearon. Bueno, ojalá sea un hecho aislado y ojalá todos salgan a protestar por esto. Bueno, decíamos, es una semana muy extraña. Sí. Ahora vamos hasta el miércoles, como siempre. Sí. El jueves, una que yo sé no va a estar, Pablo. ¿Quién? No va, imagínate. Tengo que hacer unos móviles. De nosotros tres, es la más alta. Porque hay una fiesta del chocolate, qué sé yo, igual. Hay que... Bien. Pues lo voy a cubrir. Me parece bien. Bien. Jueves y viernes es feriado. Juernes. Sí. Juernes. Lunes es día hábil, ¿no es cierto? Lunes es... No, lunes no. Lunes es feriado. Exacto. Lunes es feriado. Es 2 de abril y después viene el martes y el miércoles que también... No, el martes es feriado, el miércoles no. No, digamos, el miércoles es el último día hábil, sí. Y el miércoles que viene vuelve a ser hábil otra vez. Sí. Correcto. Bien. ¿Por qué no me tocó el colegio todo esto? Bueno, no, Gris. ¿Por qué no me tocó? No, bueno. ¿El colegio a mí? Pará, pero te tocaba, dijiste antes. Sí, pero si me tocaba hoy. Mañana faltaba por Pascua Judía, pasado también. Después pero... Pascua Católica, después los feriados. ¿Por qué no me tocó a mí? Bueno, pues... ¡Qué ausencia de mierda que bueno. tuve! Pará, tampoco estás grave. Por lo menos tenías pel. Ah, no. ¿Por qué no me tocó a mí? Aparte iba a salir y te hicieron un feriado de 300 de más o menos 40 semanas. Cuando querías no entraba, dale. Eso es verdad. Pero muchos... Los chicos de la colectividad se están despidiendo hoy del colegio. Ya se despidieron hoy. Sienten el otro miércoles. Es 2014 cuando vuelvan. No, si tenés un padre copado, sí. Hoy no fuiste al colegio. No, hoy no fuiste. No, no. Viste no fuiste. Cuando volvés sí. una semana y pico después, no sabes por dónde se entraba. No, te no, no. Diciendo, ¿qué era? ¿Martín de Gaiza o Gaona? No entiendo por dónde entraba. Y además, en esta época, todavía no empezaste bien. ¿No te acordás a qué año o a qué grado sí. vas? Estás no. perdido. Estás perdido con la edad, es cierto. Claro, en el Huergo tenían dos entradas. Teníamos Añasco y Martín Ajá. de Gainza. Taller era Añasco, teoría, no sé cómo se llamaba el otro. Lo, ¿cómo no te acordás? Bueno, uno es taller, el otro no sea ah. regular, clase regular. Sí. Entiendo. Martín de Gainza. Uh-huh. Gainza ah, no, me jodía un poco, Gainza. En el Vieite, claro, yo Martín de Gainza la conozco por Ferro, en realidad. Claro. Que es ahí el toque. En el Vieite teníamos en la esquina. Porque corría. por ahí no se en corría. La esquina entrábamos a. Entraban los docentes. Entrabas por la esquina es que algo malo te había pasado. ¿En este? Sí. Pero entra todo el mundo por la esquina, me parece. ¿Sí? Claro, sí. Nosotros por mitad de cuadra y después está la otra puerta para ir al gimnasio. ¿Dónde queda el Vieites? En Gaona y Cuchacucho, uh-huh. en la esquina. Gaona y Cuchacucho. Sí, a dos cuadras del Huergo, de ahí la rivalidad, ¿no? Claro. Muy inteligente la rivalidad. Sí, lógico, si estamos a dos cuadras. Hay que quedarse trompadas. Claro. Viste que uh-huh. en Argentina padecemos de un mal que es la puerta principal no sirve. No, no. ¿Vos vas al Congreso? Sí. Entra por una puertita sí. de morondanga. Sí, sí. Sobre Facultad Pablo, de Derecho. Rivadavia. Ajá. Facultad de Derecho andás a ver, pero la central sí. no. No, no, no. Ajá. Subís todas las escaleritas y de repente tenés que doblar. Y en los colegios, bueno, el Huergo no pasaba porque era la escuela más moderna. Pero si la escuela, si la entrada es importante, no se entra por ahí. Y en mi casa, en la que viven mis padres, hoy en día, ya, mi ex casa, sí. la puerta por la que, digamos, llegaba la principal, no se usaba. No se usaba. No. Se entraba por el costadito. ¿Y por qué? Para mí eso es complejo. No nos merecemos usar la puerta importante. ¿Y pero para qué tiene una puerta importante? Para tenerla. Para que no se arruine. En mi casa, en el Bayut. ¿Podés no tirar los auriculares con ese ruido? Porque cada vez lo tiramos más violencia. No. Pablo, que le pega a la mesa. ¿Por qué tirar los auriculares? Va a terminar tu horror. En mi casa había un Bayut. Que nunca supe por qué mierda se le decía Bayut. En mi casa no había Bayut. Bueno, había... No sé qué es un Bayut, pero nosotros teníamos uno. Uno sé dónde, porque no sé cuál es. Un Bayut. Con copas y vasos que se usaba una vez cuando venía gente todavía importante. Todavía está. Sí. Que están, son las de esa época, porque se usan una vez por lustro. En mi casa no estaban en el Bayut, estaban en el modular. Va, el modular. Pero modular, analizá la palabra modular. Qué fea yo palabra. La uso en foniatría, ¿por qué el modular? Y te redoblo, en mi casa había uno que era un bargueño. Ay, no sé qué carajo la diferencia entre Bayut, bargueño y modular. Bargueño. No. Por favor. Pero lo bueno es que cuando aparecieron los nietos en casa de mis papis, eso que estaban los vasos y toda esa cosa, sí. de golpe empezó a tener Playmobil, claro. de golpe empezó a tener se rompió un poco yo roto. Pero viste que a nosotros no nos dejaban jugar en el living. No, porque no. rompíamos las puertitas. Porque los nietos pueden hacer de todo. Es injusto. Vos también, ustedes conocen la casa de mis viejos. Julieta, no conocen. Bueno, tiene un living grande. No se usa. No tiene ningún sentido, solo para ahora los chicos ahí... Hacen lío solo. Hace más frío, ¿viste ahí? En la casa de mis hijos hace 6 grados menos que en la calle siempre. ¡Qué vida! Señoras y señores. ¿Qué? No, mucha bronca. Ah, no, pensé que venía bronca, con un... Mucha bronca. Eso, bueno. que no tuviste todos estos feriados en el secundario. Y no nombramos... De ahí viene la bronca. No nombramos la cómoda todavía. La cómoda. Bueno, Semana Santa. Semana sí. Santa, huevos de Pascua. Huevos. No es religioso, los huevos de Pascua es más pagano, es, ¿no? Es pagano, es como... Ni siquiera, sí, no sé. Nada, es un comercio. Sí. Bien, y se venden los huevos de Pascuas. Algunos dicen que con la escritura de un departamento. Sí. Los huevos de Pascuas. Sí. Yo vi uno que a mí me gusta mucho, Hello Kitty. Sí. Me encantó, uh-huh. lleno de huevitos. 200 mangos sale, ponele. Y vienen 7 huevitos. Sí, dije, claro, bueno, no te viene no mucho me lo huevo. Merezco. Entre juguetes, no te viene mucho. Pero estamos a mí me comunicados gusta. Con Daniel Uria. Daniel es cocinero, especialista en chocolates. En francés, chocolatier. Me pone. Sí. Bueno, pensé que me iba a poner chocolates en todos los idiomas. Chocolatier. Compañía de chocolates.com. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Sebastián, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos. Acá estamos con Pablo, Julieta, preguntándonos algunas cosas. Bueno, ¿se zarpan con los precios en Semana Santa, Daniel? Mira, el tema es que hay que mirar un poco bien el precio por kilo de los huevos. Porque vos vas al supermercado, nosotros hacemos una calidad de huevos premium. Sí. Y entonces la gente viene y te dice, uy, qué caro. Pero cuando vos lo comparás con el huevo del supermercado, que el huevo parece enorme, pero realmente pesa 60, 70 gramos y parece un huevo de, te dicen que pesa medio kilo, vos decís sí, cuando lo levantás no pesa nada, y mirás el precio por kilo, a veces estás arriba de los 400, 500 pesos. ¿Eh? ¿Y cuánto está el kilo de chocolate? Hoy el kilo de chocolate hoy está saliendo de huevo Pascua Nuestro en compañía de chocolates alrededor de 400 pesos. Claro, porque el chocolate, si es barato, seguramente es manteca pura, no es chocolate. No, no, al revés. El chocolate que tiene manteca de cacao es el chocolate bueno. El chocolate que tiene grasas hidrogenadas es el chocolate de mala calidad y de menor valor. Vos hoy agarrás muchas golosinas conocidas de kiosco, inclusive muchos huevos de Pascua, va a salir en su etiqueta que dice alimento con sabor a chocolate, golosina a base de cacao, y no es considerado chocolate porque se sustituye la manteca de cacao, que es el insumo más caro dentro de la industria del chocolate, por grasas de menor valor. Claro, y por lo general grasas hidrogenadas, perjudiciales para la salud. El entrevistado. El que sabe es él. Pero, Daniel, acá tenemos una nutricionista que siempre no le hace muy buena prensa al chocolate. Pero el chocolate de buena calidad no afecta tanto la salud. No solo es el chocolate de buena calidad, sino los chocolates de alto porcentaje de cacao. Aquellos que se habla que tienen todas las propiedades de los flavonoides, antidepresivos, buenos para el colesterol, son chocolates de 70% cacao para arriba. O sea, cuanto más porcentaje de cacao tengo, menos azúcar tengo en el chocolate. Genial. Muy bien. Cuando uno le dice a la nutricionista, no, ese chocolate es bueno para la salud, y la nutricionista dice que no, en realidad es verdad. El chocolate, los chocolates muy dulces, los chocolates con leche, no son los que son buenos para la salud. Son los chocolates llamados amargos, que son los que son buenos para la salud. Daniel, ¿vos comés mucho chocolate? Y alrededor de 100 gramos por día, te diría. Oh. Y bueno, pero está bien. Y acá todos, los que trabajan acá adentro, todo el día comen chocolate. Porque es muy rico, es imposible zafar, ¿no? Sí. ¿Viste qué lindas las cascadas de chocolate? Y nosotros no hacemos eso. Bueno, pero son re lindas. Son divertidas. Sí. Claro. Y te voy a preguntar. Y tenés el ejemplo. Si vos haces una cascada de chocolate con chocolate genuino, no fluye, no corre. Ah, eso. Se quema la máquina. ¿Viste? Directamente. Te quería hacer una pregunta. Entonces, ¿cuánto sería lo lógico pagar el kilo de chocolate de un huevo con leche de supermercado? Y yo creo que hay que buscar alrededor de los 300, 350 pesos el kilo. El kilo. No quiere decir que un huevo valga eso. No, está bien. Es eso, ¿no? Multiplicar lo que mirar la parte chiquitita de la etiqueta en el supermercado, ¿cuánto vale por kilo? Claro. Yo te digo, un huevo que tiene arriba de 300 es un huevo hecho con chocolate de verdad. Arriba de 300 gramos tiene que tener. No, arriba de 300 pesos el kilo. El kilo. Lo que pese no importa, sino el valor del chocolate. El proporcional, vale, compraste un huevito así, pero que el kilo salga más de 300. Claro, el huevo por ahí te sale 55 pesos. Abuelo? 70. Tengo que hacer la cuenta, digamos. O sea, en el viaje no había regla de 300. Si mirás la etiqueta. Perdón, espera, lo dejamos hablar a él que sabe, chicos. Sí, dale. Adelante, Daniel. No, digo que en el supermercado, en el costado de la etiqueta, por lo general, está el valor por kilo. Ah, ok. Ah. Nunca nos fijamos en esas cosas. Bien, ¿es muy grande la diferencia en Semana Santa, Daniel, con respecto al año? Y sí, es la temporada alta del chocolate esta. Ajá. O sea, es el bonus track del chocolate, te diría. ¿Y qué hacen con los huevos que les sobran? Los huevos que hacemos nosotros, los desarmamos y se vuelve a utilizar el chocolate. Se recicla, no vence. Se recicla porque todo el chocolate, todo el huevo nuestro tiene chocolate. No tiene azúcar, no tiene agregados de otras cosas. Solamente tiene chocolate. Uh-huh. Ahora, los que tienen con azúcar, con eso no lo pueden reciclar ese chocolate. Claro. Pero por lo general, bueno, los dejan a la venta y se terminan vendiendo. Daniel, ¿y vos sabés si en otros países también siguen la tradición de los conejitos, de los huevos, de todas esas cosas? Sí, bueno, Europa y Estados Unidos, sí, a fondo. Uh-huh. Mucho huevo de Pascua. Y lo que más me sorprendió, haber ido después de Pascuas a Europa, 20 días, todas las chocolaterías con los huevos de Pascua en venta todavía. Entiendo. O sea, que a los 3-4 días ya los empieza a sacar todo el mundo. ¿Y es fácil hacer un huevo o tiene su shake? Muy buena pregunta. Muy buena. No es difícil, pero lleva su técnica. El conejo debe ser más difícil, las orejitas y todo. Es un molde. No, eso es más fácil porque es el moldeo. Sí, generalmente. Si vos el conejo lo pintan, que cada oreja es un color, claro, los ojos, los bigotes, sí, es un laburo chino. A mí me gustan los que tienen verdaderas sorpresas adentro. No cuando tienen más bomboncitos, ¿entendés? Cuando adentro puede salir un muñequito, puede salir un peluche, algo que no te imaginás. La sorpresa me parece hermoso. Daniel, hermosa. ¿Y qué es un pecado para vos? Vos serás un fanático del chocolate, un amante del chocolate. Un pecado es poner el chocolate en la heladera. ¿Por qué? Porque se destempla y pierde muchas cualidades. Mirá vos. Es como ponerle mayonesa a la tira de asado, bueno, poner el chocolate en la heladera. ¿Es preferible que se te derrita un poco afuera a que se te destemple? No, tenés que comerlo antes que se te derrita. Bien, este pibe habla claro. Sí, habla claro. Habla claro. Le queremos decir a todos los oyentes, sí, que son unos desubicados, los que nos sí están diciendo que Daniel nos mande chocolate, sí, son unos desubicados. Por supuesto que esta semana va a ir. No, si es corta la semana, ya si no mandas hoy, mañana no llega. Mi hija tiene 5 años, claro, un conejo, ¿no? Yo tengo 5 mentalmente. Sí, nada, mismo. Pablo tiene un hijo. A mí me encanta descabezar conejos. Sí, nada. La tía Mari lo rompe con la cabeza. Sí, no mandes nada, Daniel. Conde 937. Sí, ahí van a estar. O Freire, por las 8. Sí, sí. No te problema, Daniel. Está drama, Daniel. Sí, pago por mí. Es la primera vez que hablo con ustedes, ya con Andy, con los chicos de Basta, he estado en el programa, así que... Muy bien, bueno. Así que ya van a recibir. Daniel, ha sido muy gentil. Bueno, no, a ustedes por haberme llamado. Un abrazo. Gracias, grande, hasta Daniel. Luego. Felicidades. Ajá. Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Arrancar así el lunes. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Graniza en Villa Urquiza, cerca del barrio de Pablo. Yo vivo cerca en Urquiza, no es hay que ver qué pasa en Saavedra. Saavedra, por ahí no. No tengo idea porque yo vivo en Urquiza. No, no sé ahora, qué pasa. Villa Urquiza, el barrio que está pegadito al el curso. Pegadito no, está en Graniza. No. Yo pegadito lo está. Por ahí zafás, Pablo. Igual acá. Bueno. Conde. Vos lo escuchaste, el entrevistado, fue una buena nota, la verdad fue una buena nota. Te hundió al final. Pero, no, dijo la verdad, no matemos al mensajero. Sí. Él dijo. Ya estuve en Perros, estuve en Basta como diciendo, son grandes sí amigos. Esta nota no tiene ninguna los novedad. Los únicos boludos que sí faltaban. No, dijo novedad, dijo lo de el helado en la ladera. No, pero lo habrá dicho, lo de Andy, el con Matías. Estaba todo trillado. El oyente ya escuchó esto por tercera vez. ¿Qué hacemos ahora? A mí por Twitter me iban adelantando las respuestas. Sí. Mirá, en el cuaderno en los últimos 2 años no está el nombre de Danilo. No, eso por un lado, es decir que la nota no fue en el último tiempo. Y segundo, me parece que es una nota del momento. Me parece que es un tema muy importante. Pero debe haber especialistas de chocolate para tirar para arriba, justamente. No le tenemos bronca a este. Pero no hay tantos que hablen tan bien como este y que por ahí nos manda chocolate. Así que me parece que... Bueno, ahí te banco. Ahora. Solo sí. Yo hubiese hablado con alguien de Bariloche. Yo no me quiero meter en tus pantalones. Tenemos amigos. Chocolatier. En Bariloche son especialistas en chocolate. Sí. Pero este es chocolatier. Y como tiene el título en francés, me parece que es mejor. ¡Qué bueno! Claro. ¿Qué es que como están los luthiers, están los chocolatiers? Claro. Ah, eso es. ¿Conocen a los luthiers? Esos son. Esos ahora, son... en el centro cívico están preparando el huevo más grande de no sé dónde, dentro de una esa bola. Era la nota. Esa era la nota. Esa yo, era pero la tuve nota. Mal yo, que me acabo de acordar. ¿Sabes cómo se hace ese huevo grande? Es una mujer que le abre un pastelero. Un día, 2 días, 3 días, hasta que el pastelero dice: me sí. las bolas. Y ahí hacemos... en chocolate. en chocolate. En el próximo bloque buscamos esa nota. Era ahora. No, ya está. No es el día del huevo tampoco. Bueno, igual un poco fue culpa de Julieta esta noche. Un poco fue mi culpa. Es el orín culpa que estoy haciendo en este instante. ¿Cómo estás? ¿Conde vos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. 7 de la tarde, 6 minutos, 25.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llueve y graniza en muchos lados. Esta es la información que tengo para dar. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. No lo puedo creer, ni tomé tres. Hola, que solo cantar en metro y medio. Compartamos el final, así que queda todo bien. Hola, soy Nito Mestre y canté en Metro y Medio. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿te quería hacer un pedido? Ay, no estreses porque no estoy vendiendo nada. Bueno, yo te voy a comprar una docena. Sí, no me ocupes el teléfono porque no me está llamando nadie, ¿viste? Ah, bueno, rapidito entonces. Igual 6. Tengo llamada en espera. Dale, listo, te pido una... siento que no... Que no llama nadie. No, que no escucho la llamada en espera. Ah, bueno. Te pido una docena de carne, nada más. ¿Hola? ¿Hola? Jiménez. Sí, decime. Sí, te voy a pedir No está llamando nadie, ¿viste? No se llama bueno, nadie. Entonces cortemos rapidito así. Sí. ¿Te pido una llamada después? No, tomame ahora el pedido, dale. Dale. Una docena de carne. Bueno, puta madre. ¿Jiménez? No, es que no llama nadie, no sé qué está pasando. Claro, yo te estoy llamando ahora. No, yo me callo por si no escucho la llamada en espera, ¿viste? Sabes que me sacás, ¿no? Sí. Quiero una docena de carne. ¿Qué te saco, mami? No es gravísimo. Bueno, decime. Una docena de carne, nada más. No suena la llamada en espera, ¿eh? No debe estar llamando. Claro, no debe llamar nadie ahora, dale. ¿Me tomás el pedido rapidito? ¿Solo me llamás por una docena de carne? Sí. Una docena de carne, chico. Nada más. No suena la llamada en espera. No suena. Yo tengo que hacer más prensa, más comunicación, que la gente se entre en Pará Jiménez. Hacé volantes. ¿Te cuento un secreto? Dale. ¿Te cuento? No, ¿volantes para qué? Tienes razón. Voy a hacer, ¿viste las empanadas que sale a la calle, las empanadas vivientes? Sí. Bueno, tengo dos pibes acá, pero no me alcanza para los dos. Me parece que voy a sacar a uno nada más. A ver. Una empanada de carne, ¿qué saco? Saco uno de carne, de humita, saco de carne, que es lo más popular. Sí, sí, sí, lo más popular, dale, dale. Adelante, contame. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibir. De... Sí, ¿tu nombre? Mi nombre es Jiménez, justamente. Bueno, suma. Contame, ¿por qué querés ser empanada viviente? Mira, yo me formé como muñeco en Carrasco, Uruguay. Uh-huh. Tengo una larga trayectoria. Tengo la primaria hecha en base a Marambio, un quilombito de papá, bueno, una boludez. Sí. Tengo, yo empecé de muy pendejo, a los 13 años. Uh-huh. Fui falso rengo del Sub TV. Bien. Me fue muy bien, también como metro delegado. Jiménez. Y ya tengo varios papeles sobre mis espaldas. Yo fui Pantera Rosa durante la dictadura. Ah, después, pesado. Sí. Fui Ronald McDonald al principio de los 90, cuando era para pocos. Ajá. Uh-huh. Después se hizo popular. Y doble de Michael Jackson hasta su deceso. Bien. Actualmente estoy peleando un protagónico en el Parque de la Costa, Robbie. Estoy peleando por Robbie. Muy bien. ¿Tu nombre me dijiste? Jiménez. Jiménez. Bueno, cualquier cosa te llamo. Con J. Jiménez. Ah, con J, sí. Jiménez, decime. ¿Me tomas el pedido y vos seguís? ¿Te gustó este? ¿Te gustó? Sí, me parece que va bien. A ver, para que viene otro. No. Sí. ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Gracias ante todo, ¿eh? ¿Tu nombre? Rubén, pero mis amigos me dicen Electra. Electra. Tus... Vos querés ser empanada viviente también. Sí, es dale. Una de mis sueños. Decime. Bueno, yo hice unos 7 años de ahí de Subus en Herley. Uh-huh. Después de Super Pancho, pero me cagaban a trompadas. Un año. Uh-huh. Bueno, fui muñeco de gomería. Para ese laburo bajé como 14 kilos, porque viste que te volás. Sí, sí. Sí. Pepe Pompín. 10 uh-huh. minutos una mañana que llegaba tarde él y me encajaron ahí. Sí. Fue bueno ese. Uh-huh. Y Hombre Lobo en Tren Fantasma. Hice un poco de... Esos fueron 3 años, la verdad que bárbaros. Sí. Pero tengo unas ganas de este laburo... Me gustaría hacer humita, si se puede. No, de carne. Mm. Humita no vende nada. Guavé. Picante, me parece. Bueno, creo que estoy. Bueno. Yo por la mitad de lo que es él, te hago de carne. Ahora, ahora veo. Jiménez. A los dos. Si no me dan, tengo un roquefort. Sí, ¿vos a quién agarraría? Al primero. ¿Al primero? Sí. ¿Y el segundo? Bueno, tenés sentimientos, ¿eh? No, escúchame, yo no le voy a vender empanada. Mira, yo estaré mal de guita, pero no me voy a rebajar. No, no le voy a vender escuchame, empanada. Jiménez, por ahora, mira, favor. Ahora, mira, tienes para ser parte de una nueva experiencia multidisciplinaria, un nuevo concepto en festivales al aire libre. Se viene el Festival del Año, 2 y 3 de abril, Costanera Sur, y los Kaiser Chiefs van a decir presente, igual que The Black Keys. Viene Pearl Jam, vuelve Pearl Jam a la Argentina. Fábregas, ¿vas a ir esta vez? Sí. Viene Hot Chip, Two Door Cinema Club,

Producciones. Metro. Presentado por Dot by the Shopping y auspiciado por Banco Hipotecario. Donde la palabra PYME significa grandes empresas. Visítanos en www.hipotecario.com.ar. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Mileto, el nuevo punto de encuentro en Palermo. Con Black Mileto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. After office, cena y una barra con los mejores tragos internacionales. Seguinos en Facebook. Mileto Restobar. Y hacé tu reserva. Nos vemos en Mileto. Vim, lavandina en gel versus los gérmenes de la casa. Estaba disfrutando de un baño en el inodoro y de repente lo vimos caer abatido. Doctor, no sabíamos del nuevo poder de Vim Lavandina en gel. Se va a salvar mi hermano Germen. Nuevo Vim Lavandina en gel, desinfección superior. Dura hasta tres veces más que las lavandinas líquidas. Vim Lavandina en gel, agua lavandina aditiva de gel. Lea atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Vuela de ida a Tucumán por solo 770 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Salta por solo 839 pesos solo en despegar.com. Vuela de ida a Bariloche por solo 950 pesos solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Ah, MacGyver era una serie norteamericana cuyo personaje principal era un agente secreto que resolvía los conflictos sin utilizar arma alguna. Siempre trabajaba contrarreloj y utilizaba elementos cotidianos para hacer cohetes o desactivar bombas. Era muy astuto. Recuerdo cuando semanalmente lo veía desde el living de mi casa y enfervorizadamente le decía: ¡Vamos, MacGyver! ¡Tú puedes desarmar ese maldito explosivo! Y lograrás huir sano y salvo. Te quedan tan solo 30 segundos. Es el otro cable que debes cortar. ¡Lo lograste, MacGyver! ¡Lo lograste! Disculpen, así que con ustedes, MacGyver en 30 segundos. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Se vienen las imágenes tristes con Pablo Fabregas. Antes escuchamos mensajes en el 4010-7272. Eva, estás en problemas, ¿eh? ¿Por qué? Te olvidaste de la de Ruggeri. Sí, que hizo un gol. La formación Argentina-Corea. Sí. Hizo un gol. Hizo un gol. Está fallando la memoria. El segundo gol. Y pero problemas, ¿eh? Bueno. Sí, sí, Corea no es muy bueno en el fútbol, así. ¿Y qué tiene que ver? No, era una reflexión, te decía. Hola. Hola, chicos. Hablando de pérdidas, muy ochentoso esto. Mi mamá tenía un llavero. Sí, que cuando hablaba. Sí, sí, sí, ya lo sé. Oíste, casi así. Sí, y pero repetía. Escuchemos el mensaje. Vale. Hola, chicos. Sí. Hablando de pérdidas. Ajá. Muy ochentoso esto. Mi mamá tenía un llavero. Sí, sí. Pero no le hables arriba, si decís, ponelo de nuevo. No, escuchémoslo. Hola, chicos. Hablando de pérdidas. Sí. Muy ochentoso esto. Mi mamá tenía un llavero que cuando chiflabas hacía pero lo podías encontrar dónde estaba. Listo, en la casa. Listo. Muy bueno. Muy bueno, pero por algo no siguió. No se hace más. No se hace más. No. Mi vieja tenía un llavero, cuando chiflabas te hacía pip, pip, pip, y ahí lo encontrabas. Pablo, acabo de decir eso. Lo que dijo eso. El oyente recién. Ah, por ahí era yo. Por favor, Pablo. Ah, perdón. El problema es cuando ibas a alguna manifestación y el público, valga la redundancia, se manifestaba chiflando. Porque te sonaba todo el tiempo el porque llavero. Mi vieja tenía uno que hacía, cuando chiflabas, hacía pip, pip, pip, pip. Y nadie hace una manifestación. Hola. Hola. Sí. Soy docente y trabajo turno mañana y turno tarde. ¿Y? Así que no escucho ni perros ni basta. ¿Y? Y me gustó la nota al chocolatier. ¡Espectacular! Claro, defendiendo a Araduc. Araduc se edita sus propios mensajes. Claro, claro. Por favor. Por favor. ¿Tiene que venir el conde otra vez? No. Me mandó mensaje Juan Ferrari que dice que en Basta salió cuando la radio estaba en San Isidro. Lo banco Ara. Prescribió. Reescribió. Claro, como que... No, pero San Isidro, ¿hace cuánto estuvimos? Y hace... Tres años. Sí, está bien. Es ayer. Ayer. En sí, radio, tres sí. años. 20 años no es nada. Tres. Elefante. Sí. Ah. Hola. A ver si nos dejamos de joder con las empanaditas. Son las 7 de la tarde, todavía me falta una hora y media para llegar a casa y me muero de hambre. Ustedes porque tienen la mesa llena, basta de empanadas. Venía a buscarme a la puerta de la radio. A la puerta de la radio. ¿A dónde? Pasaje Heli 3378. Pregunta por Jorge Formento. Dale. Mirá. Pablo Fabrega nos trae las imágenes tristes. Sabri Piojosa dice que comente la de la mesita de luz. El forro, dice. No ¿Por sé. ¿Qué? Ja, ja, ja, que comente la de la mesita. Ah, claro, porque... Saludo gente, me jode que diga gente, pero bueno. Eso ya está. Parece que compré una mesita de luz y no me fijé de dónde era. Pará, ¿compraste una mesita de luz? Compramos cuatro. ¿Cómo compraste mesita de luz si no las hiciste vos? ¿Qué te está pasando, Pablo? Porque queríamos de estilos particulares. Pero, ¿y por qué no hiciste vos de estilos particulares? No, no, eso es imposible de hacer por una persona. Yo no puedo, no, ni siquiera me arrimo a... Ir a comprar las maderas, angustiarte, que sí. no te salga, no, clavar... El fin de semana. Mire, le sumo algo. Le sumo algo. Ustedes que me vienen diciendo gordoforro. ¿Qué? Nadie te dijo gordo, ¿eh? Sí. Le pedí a un amigo la soldadora para soldar una puerta que tengo con las bisagras rotas. ¿Trajiste la máscara la otra vez? La máscara, esa, bueno. Yo pensé que era para el teatro, para una caracterización. No, era ¿sí? para soldar. No pude. No me salió. ¿Y qué dijiste? ¿Pateé la puerta? Sí. ¿Como hiciste otras veces? No, no, señor. ¿Y qué hiciste? ¿Puteé en voz alta? Sí. No. ¿Entonces? ¿Me volví el casco y lo rompí? No. Tal vez eso sí. Ah. Pero fue lo único. ¿Y era prestado? Fue lo único. Es raro, porque me lo regalaron a mí y yo después se lo presté a él para que él termine su obra. Raro. Pero ¿sabes qué, adulto? Guardé las herramientas, el casco lo rompí, es cierto. Pero en otro momento hubiese pateado la soldadora y la puerta. Entiendo. Guardé todo, ordené y me sinceré frente a mi mujer, le dije... No puedo. No puedo. Es la primera vez que me pasa. Es la primera vez... No puedes, es la primera vez que lo acepto. Que me pasa todo el tiempo. Y fue así. Bueno, y en esto, por internet, estamos comprando distintas mesitas de luz para hacer una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a cambiar un mueble por varias mesitas de luz. Eso ay, es todo. Qué canchero. Bueno. No, vos preguntaste. Y... Igual califico. No, bueno, está bien. Sí, canchero entonces... hace una función el jueves, quiero decirles. Sí, está tremendo. Todos los fines de semana en el Paseo de la Plaza y el jueves... ¿A qué hora? Hace una función a 11:45 de la noche. Comodísimo. En la sala Pablo Neruda. Muy en bueno. El Paseo de la Plaza. Muy bueno. Las entradas en venta en PlateaNet y en el Paseo de la Plaza para ver a Pablo Fabrega. Muchas gracias. Allí estaremos. Y sus amigos. Y es verdad que mesita de luz usa... Amigos. Bueno. ¿Usa dos surtidores de mesa de luz? Sí. Bueno, entonces compro por internet una que me gustaba mucho. Este aquí, que no me fijo dónde, es en la espeleta. Y el flete es más caro que la mesita de luz. Ay, Pablo. Pablo. Aparte, ¿cómo te puede gustar mucho una mesita de luz? Ahora yo parezco un varón y vos una mujer. ¿Hay un mucho montón? ¿Una mesita de luz te gusta? Sí, esta era muy linda. Particularmente bella. Es para poner los anteojos y el vaso de agua. Es una mesita de luz. No, porque no va como mesa de luz. Ah, la va a usar de otra cosa. No, no sé le si este bloque de decoración sirve de algo, lo continuamos. No, guardá, pero no tengamos un bloque de decoración. No tengamos un bloque. No, no perdamos la dignidad. No tengamos un bloque. No. Ya mucho que llega la revista Living y nos peleamos a ver quién se la lleva. Pero no. Entonces, no tengamos un bloque de decoración. No tengamos, grabá un separador. Sí. Hola, soy Sebastián Weinreich y pido por favor a mis compañeros que no tengamos un bloque de decoración. ¿Lo vamos a tener? No. Y hacemos metro y medio. Perfecto. Bueno, imágenes tristes, vamos. Imágenes tristes. Sí. Vamos a empezar con... Hace poco fui al banco, y yo no sé por qué en los bancos tardo mucho, siempre, muy rápido. Pero lo más gracioso, vi una mujer muy elegante, de unos 60 y pico de años, supongamos, morruda ella, ¿sí? tratando de hacer algo con una lapicera. Uh-huh. Y le daba aliento, todo el tiempo, o sea... Y escriba. Y yo te voy a decir, señora, si usted con el aliento hace que esto arranque, tiene una halitosis que despeina. Sí. Es aliento. Es horrible. ¿Qué esperás hacer con eso? ¿Qué esperás que se ablande la tinta por tirarle? Son cosas que no se enseñan. ¿Cómo se fue corriendo la bola que tirándole aliento? Para mí, a alguien le funcionó y dijo esto funciona, pero no funciona. ¿Y no en general? Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. No, explica. Bueno, pero la gente entiende. Frotarla. Entre las dos manos, clic, clic, clic, clic, clic, clic. O entre las partes también. Bueno, bueno. Si la intención, supongo yo, es calentar la tinta o la bolita del final para que eso ablande, con lo que vos podés hacer calentando la parte de afuera y que llegue la tinta, parece una boludez. A mí, por ahí en un mano a mano con Golombek nos agarramos a piñas. No lo sé, no lo sé. Más. Imagen triste, cualquier ser humano adulto, hombre, ¿sí? con traje de lino. ¿Patalano? No, de lino. El traje de lino solo, si Gabriel García Márquez viene de visita a Buenos Aires en enero, te banco ahí verlo. Bueno, el Gabo vino. Entiendo. Gabo vino de traje de lino. El resto, sos un marmota. Y alguno lo tiene color maíz. Y se te arruga y se te acordeona el lienzo. Y si sos de estatura pobre, si sos petizón, directamente sos un fuelle andando por la vida. Sí, ojo. Sí. Uh-huh. Esto, a ver si me siguen, porque voy a tratar de escribir lo mejor que puedo. Vas a subir al bondi. Sos el último en subir, está llenito. Y quedas con una pierna arriba, empieza a arrancar y con la otra vas dando pasos. Sí. Ajá, cual patineta. Cual patineta. Sí. Sí. Parece que lo estás arrancando vos el bondi. Sí. No hace nada ese pie. No hace Subilo. No, no, pero ahí te está dando fuerza porque no sabes si todavía estás arriba o no. No. Sé digno. Le da envión. Bien. Sé digno. Una más. Una más. Untar tostadas con tenedor. Imagen triste si se verá acá en metro. Y de plástico encima. Tenedor de plástico y tostada. Sí. Y ves que te lo pasas de lado, del reverso, y tratás de dejar más cosas. Y nunca es. Es un rastrillo, no es un untador. Aparte, es cierto. Podemos usar la parte de la otra parte del tenedor, pero ya está sucio la primera. No, además el plástico no sirve para nada. Seamos sinceros con el plástico. El plástico se parte, se rompe, se dobla. Y no, cuando vos pedís comida seria, ¿no? Milanesa, bife, y te traen un tenedor, vos sabés que se vas a ir perdiendo dientes. Sí. Y terminás pinchando como con los cuernitos y los dos del medio se murieron. Total. Tristeza iba con la mano. Fernando dice, Pablo, sí, funciona. Aporta calor y humedad. Creo que se debe referir al tema del aliento y la lapicera. Debe ser ingeniero. Se refiere a eso. Para mí, una de cada mil veces funciona el aliento y la lapicera. Y a veces, cuando no te quedan más chances, una de cada mil es un montón. Mira qué lindo. Yo le acabo de decir, suena bien, pero es una boluda. No, porque cuando estás desesperado. El manotazo ahogado. Y claro. Eso es una imagen triste, ¿ves? Bueno. ¿Sos Paluch? Es mi sueño. Son las 7 de la tarde, 33 minutos, 25.5 la temperatura. Después de esta canción, tenemos la clínica con el señor Teatro. ¿Quién? Así te lo digo. ¿Quién? El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Respirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en metro y medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Pues ya saben todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Sí, ponete los auriculares, acercate el micrófono, por favor, que empezamos con la clínica del día de hoy. Señoras y señores, es clínica de producción y dirección de una sala teatral y trajimos, ahora que somos amigos, o compañeros, o no, o soy su empleada, no sé cómo llamarlo, está con nosotros el señor Lino Patalano. Bien, Lino. Un aplauso para Lino Patalano. Más señores serán ustedes. Ok, más señores somos nosotros. Lino Patalano es una persona muy conocida y muy prestigiosa en todo el ambiente del teatro. Yo creo que el público conoce el nombre de Lino Patalano. Sí. Muchos saben que es un gran productor, director del Teatro Maipo, o dueño, ¿cómo te digo? No, soy el dueño y el productor, lamentablemente. El productor, lamentablemente. Porque perdés dos veces, no como, ajá, Carlos Rottenberg, que es solo dueño de 20.000 teatros. Claro, vos solo dueño del Maipo. Sí, bueno, Pablo Compel hace lo mismo, ¿eh? Es dueño y productor. Compel es dueño del Paseo de la Plaza, pero produce afuera también. Sí, claro, bueno, yo también. Vos producís en otros teatros, claro. Y en otros lugares del mundo y demás. Ajá, sí, sí, bueno. Como diría, de internacional. Sí, bueno, Lino es manager o productor de Leloutier. ¿Manager o productor? Agente. Agente. Agente, o sea, yo qué sé. ¿Vos vas a España y decís, muchachos, tengo a Leloutier acá? No. Ya no hace falta. ¿No viajás? No, no los, aún cuando me vinieron a buscar en el 96 ya no hacía falta. Ajá. Lo que hacía falta es el trabajo diario, ¿no? El trabajo sucio. ¿Y qué es un trabajo diario? Porque esta es la pregunta, Lino, que te hace todo el mundo. ¿Qué hace el productor del teatro? Bueno, hay varias formas de producir, yo qué sé. Por ejemplo, hay productores que producen y después llevan el espectáculo al teatro. Uh-huh. Hay productores que son dueños de la sala, entonces son, y otros que directamente son dueños de sala o paredes. Que solo ponen la sala. Las paredes. Ajá. Yo no, yo pongo las paredes, o sea. A otro te gusta hacer todo, digamos. A mí me gusta, sí. Uh-huh. Sí, soy trisexual. ¿Sabés qué? Me lo decían el otro día. Se nota que este tipo quiere al teatro por cómo tenés al Maipo, cuidadito. ¿Sabés lo que cuesta? Me imagino. Un huevo. Hay una fantasía que todos son millonarios, todos los dueños de los teatros. Y bueno, de alguna manera son millonarios, porque si soy el dueño del edificio, soy millonario. Claro. Después que lo tenga hipotecado, prestado, uh-huh, y demás, es otro problema. Claro. O sea, millonario, ¿qué quiere decir? Tenés millonario, un capital importante ahí. Claro. Ajá. ¿Pero es un quilombo mantener un teatro? Y si lo querés mantener bien, sí. Vos viste los camarines que sucios están, todo hecho a nuevo, aire acondicionado, frío, calor en cada camarín. Sí. El equipamiento de luces de última generación, el sonido, bueno. Uh-huh. Pero es que a mí me gusta, o sea, es mi casa, ¿no? Claro. Pero el ingreso, qué sé yo, un productor de televisión, incluso uno de radio, tiene sponsor, tiene anunciantes. Acá el mayor ingreso es la venta de entradas. Sí. Tenemos apoyos, uh-huh, pero por ejemplo, hoy justamente había estado en una empresa de telefonía hablando de un libro de Leloutier y nos acordamos que en su momento nosotros teníamos de sponsor a Movicon. Sí. Que lo puedo decir porque sí, no existe. Movicon, y a Pinti hace un espectáculo donde su monólogo inicial decía que se cagaba en el móvil, que esto, que los pelotudos que decían ahí voy, ahí llego, uh-huh, y demás. Y nosotros habíamos invitado a los gerentes de Movicon. Oh. Sí. Nos sacaron, pues nos quedamos sin grupo que pagar el teléfono. Ah. Claro, claro. Pero este es parte del juego. Ah, es parte del juego, por supuesto. Pero me dicen, no, decirle a Pindi que lo saque. ¿Cómo le voy a decir que lo saque? Estamos todos locos. ¿Jamás le dijiste a un artista, esto sacalo, esto no? Nunca. Nunca. Nunca, absolutamente. Ajá. Bien, entonces. Y he tenido presiones de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo. Y bueno, no te olvides que yo, de alguna manera, fui el gestor de los Café Concert en los años 70. Uh-huh. Con la represión, uh-huh, prácticamente nos quedamos sin artista. Yo no entiendo por qué no me mataron a mí, ni me secuestraron, ni a mí, ni a Helio, ni. O sea, era una época dura, ¿no? ¿Y los años 70, acá en el Maipo era? No, no, en no. El Gallo Cojo. En El Gallo Cojo, ¿dónde era eso? Defensa y Chile, uh-huh. Y teníamos a Marilina Ross haciendo un espectáculo que se llamaba Solita y Sola, dirigida por Talesnik, con escenografía de Citrinowski, textos de Talesnik, te lo dije, y la voz de Carela y demás, y habíamos preparado ya un lugar para la huida por atrás del Café Concercio y por Veniana. Y una noche vinieron a buscarla. ¿Caían los milicos ahí a la sala? Una noche vinieron y todos pensamos que era un robo, ¿viste? Nunca sabía, no sabía claro. Bien qué era eso. Uh-huh. Irrumpían. Pero ojo, tampoco avanzaron, porque además estaba lleno. Bueno, una vez, en la época de Cachatore, vinieron a cerrar, a clausurarnos los inspectores municipales del Gallo Cojo, estaba actuando Zipelinkowski, y nos querían cometear. Uh-huh. Le digo, espere un minuto, espere, ¿quién estaba viendo la función? ¿Quién? Cachatore. Cachatore, el intendente. Le digo, señor, estos nos quieren cerrar el teatro, uh-huh. El Café Conserva. Bueno, tanta. Pero época complicada esa, para hacer teatro, sobre todo el teatro que producías vos. Claro, porque siempre estábamos, viste, o sea, el que no era pecador, estaba por pecar. Uh-huh. Y realmente fue duro. Y a partir de ahí prácticamente cerramos los Café Concert por eso, ¿no? Uh-huh. ¿Pero te considerás el inventor, uno de los pioneros del Café Concert? No, el Café Concert se inventó mucho antes, lo inventó Stivel con su grupo, se llamó Tiempo de los Carosos, después irrumpieron La Fusa, La Cebolla, me voy a olvidar y me van a pegar, después Vergara Leumann con la botica, uh-huh. La botica del Ángel, antes que la 9 de julio fuera así ancho, hay un angelito ahí en la calle Lima. Ese angelito no está ahí porque nació. El angelito es donde estaba la botica del Ángel. Ah, mirá vos. Y, bueno, y era la revolución de los 60, 70. Era, todo era... No, yo lo que hice es llevar al Café Concert más para el lado teatral. Yo venía del Regina, donde hizo su primer espectáculo María Elena Walsh, uh-huh. De los ejecutivos, donde Piazzolla por primera vez hizo un concierto el solo, donde Mercedes Sosa por primera vez actuó en un teatro sola, Supay, Sábato, Falulo, Juan Caguala, yo qué sé. Claro, todos nombres así, todos próceres, digamos. Y bueno, hice el posgrado con esa gente, que era, además era el teatro que en los 60 revolucionó el teatro con Quién le teme a Virginia Woolf. Uh-huh. El estreno de Virginia Woolf, a oscuras se escuchaba a alguien que se golpeaba y decía, me cago en mi abuela. No lo decían ni en la revista. Claro. La mitad de la sala en la Casa del Teatro, todo el Teatro Nuevo, se fue. No, ofendidos. No. ¿Pero cómo? Me cago en mi abuela. Ajá. Bueno, y después, eso era nada al lado de todo lo que decían después, ¿no? Uh-huh. Olvi. Olvi. Sí, bueno, entonces a vos te dicen, tenés que producir una obra de teatro. Para aquel que está escuchando y no tiene idea, ¿por dónde se empieza? Ya te dan el texto de la obra, ya sabes. No sé, a partir de ahí llamás al elenco, llamás a un director. Mira, depende. O sea, a veces yo leo todo lo que me mandan, contesto todo lo que me escriben, y después, de alguna manera, es un poco la elección de uno. Yo qué sé, vos viniste a hacer un programa de radio y terminaste en el escenario del Maipo. Sí, hace 2 años. ¿No te consta que yo te... y todo el tiempo y... ¿Cuándo haces algo? ¿Y cuándo haces algo? Con mucha paciencia, Lino. Con mucha paciencia, sí, tengo paciencia. Uh-huh. Cada vez menos. Ajá. Muy permisivo, aparte. Sí. Amante de los excesos. Ajá. No, y lo del Café Concert, lo que sí yo hice es llevarlo más al ala teatral. El Café Concert empezaba a cualquier hora, se mezclaba, por ejemplo, Lelutier con Nacha, con Facundo Cabral, Perciabale, Gasalla, y yo por primera vez agarré a Zipelinkowski, que había hecho teatro en... ¿Serio, digamos? Sí, la llamamos La Viuda de Brecht. Ajá. Porque era Brecht. Sí. Comer primero, luego La Moral. Ajá. Bueno, todo eso. Hizo un espectáculo ella sola que fue impresionante. Eda Díaz hizo Orgullosamente Humilde. Y era... bueno, después la convencimos a Nini Marshall que volviera al teatro. Ajá. Se había retirado hacía 3-4 años. Y después de 6 meses de trabajo, maravilloso, porque íbamos a la casa. Si ibas a las 5, había té con escones. Si ibas a las 7, había whisky con angulas. Si ibas a... Era brutal, y nos leía. Y un día cuando Marinina Ross estrena Solita y Sola en El Gallo, Nini viene y como tenía la voz de Carela, porque era un, o sea, la vida de una chica desde que nacía, y había un muñeco que con concha y todo, que es ella nacía por ahí y que hablaba, que era la madre, el padre, el estado, ¿eh? Entonces, mientras ella se cambiaba, se escuchaba la voz de Carela y este muñeco gigante que hablaba. Nini dijo, ya está, hago voces, personaje mientras me cambio de ropa, porque no le encontraba la vuelta. Ah. Y un día fuimos y dice, bueno, siempre te sorprendía con algo. Dice, le voy a leer un espectáculo, que una cosa que hice y que me lo prohibieron hacer porque la escribí en el año 40 y pico. Y él se nos fue de repente. Nos quedamos duros, digo, pero eso tiene que hacer usted. No, es de un humor negro espantoso. No, ella era genial. Hizo un espectáculo que se llamaba Una noche en la radio, en el San Martín, y pasaba publicidad. Entonces decía, bueno, Lázaro Posta, distinción en ataúdes y no sé qué. ¿Y eso en qué año? Eso fue 80 y pocos. Y distinción en ataúdes. Oferta especial. Por cada servicio completo se le obsequiará un ataúd de niño. ¿Qué pasa? Bueno, después, y se nos fue de repente, justo coincidió con los uruguayos de la cordillera. Sí, los entonces viven. Ella decía, sí, porque el doctor Senzafiore, dice, el de la funeraria de la avenida, dice, él es caro, es muy caro, dice, pero bueno, hay que considerar que él pone el cacafalco, las flores, las velas, la familia no tiene que poner nada más que el muerto. Claro. Dice, bueno, hay que considerar que para él el finado no es un muerto, para él el finado es su comida, como para los muchachos de la cordillera. Claro. Un silencio en la sala. Sí. Esa era Nini Marshall. Que pero, o sea, se le ocurría fluidamente, después se armaba unos quilombos, en Perú casi nos echan. ¿Por qué? Fuimos a Perú y a la tarde fuimos a la catedral. Y estaba el cadáver de Pizarro, que le dije. Y vos viste que los peruanos no odian a los invasores, a los conquistadores, los mexicanos no. Entonces a la noche, Catita decía, sí, dice... Catita era el personaje de Nini Marshall. Dice, sí, si yo me muero, que me embalsamen. Sí, pero tenemos un perro embalsamado. Dice, pero se nos apolilló todo. Así que si a mí me embalsaman, aunque sea que me pongan naftalina, aunque sea en la cara, el resto del cuerpo no se me importa, pero la cara que me pongan naftalina, porque estar embalsamada y llena de ujémoros como el cadáver de Pizarro. No. Bien, y esa era Nini Marshall, por ejemplo. Claro que sí, Lino, ¿y cómo conoces a Leloutier? No, Leloutier los conozco de toda la vida, era, ¿cómo te puedo decir? Era como si fuera el sumum. Un año yo estuve por trabajar con ellos, había tomado un teatro ahí en la calle Corrientes que se llamaba Corrientes Music Hall, era un teatro que hacían las gatas calientes, era el viejo Tronío, un teatrito precioso, no sé si estará. Y ahí iba a ser en un horario Leloutier y en un horario Nacha, pero me había olvidado todo el episodio de que Nacha con Marcos Mustoc y demás. Ah, yo me estoy enterando ahora. Yo también. ¿Cómo? No sabía nos nada. Nos estamos enterando. No todo. Puedo contarlo. No, ya contaste. No, no, no intrusos puedo contar. Del espectáculo intelectual. Claro. Es no. No te hace, boludo. No, en serio. No, dale. ¿Qué le corta la carótida? ¿Quién? Nacha. No te puedo creer. Sí. Porque... Ay, me van a pegar... Nacha, no, Leloutier. ¿Qué pasó? No, estaban haciendo... Era época muy fuerte. Estaban haciendo Café Concert y Nacha venía de un problema... O sea, yo tengo las dos versiones. La realidad es que ella rompió un vaso porque no le gustó algo, porque Leloutier dijo, no podemos hacer un bis porque si no ella se enoja. Y bueno, éramos muy... Temperamental. ¿Y qué hizo? ¿Rompió un vaso y que la amenazó? Lo cortó un poco. A Marcos Mustoc, que de la vida íntima de los Leloutier no sabemos nada. No, nada. Muy no, pero sembrado. Esto salió en todos los diarios, tuvieron que levantar el Café Concert y todo. ¿Y qué año era? 70 y pico. Wow. ¿No se amigaron más? No creo. Después bueno, pero volvamos a Leloutier sí. Grupo, que es una cosa no. única en el mundo, me Leloutier, parece. Leloutier, ¿no? Te digo, siempre fue un producto admirado y envidiado, porque era como la perfección en la producción, la perfección en el trabajo, la perfección en todo. Y un día me llama Marcos Musto y me dice, Lino, quiero hablar con vos. Viene, me dice, mira, vamos a cerrar la oficina, necesitamos un representante. Pero perdón, ¿hasta ese momento se manejaban ellos solos? Sí, ellos tenían su oficina, los manejó Chiche Eisenberg en una época, después ellos solos. Y en ese momento habían decidido, después del infarto de Daniel Rabinovich en Barcelona, porque Daniel era el que llevaba las cuentas y demás, y entonces no podía ya. Entonces me viene, digo, pero ¿y yo qué voy a hacer con ustedes? Bueno, año 96. Y hoy 2013 y seguís con ellos. Sí, y siguen llenando. Y lo saqué del Coliseo y lo llevé al Rex. Impresionante. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos decidieron no hacer más dos funciones los sábados. Espectacular. Entonces, hay que luchar por esa ley. Sí, sí. Le digo, bueno, perfecto. Pero yo entonces hago otra cosa. Tenés piedra libre. Bueno, vamos al Coliseo 3600. 1800. Al Rex. Al Gran Rex, 3600. O sea, 1800. Y te lo llenan. Y pasamos. ¿Alguna vez le fue mal a Leloutier? Mira, cuando hicimos la exposición de los 40 años, sí. Había un lugar que era Leloutier secreto, yo no me acuerdo bien, pero estaban ahí todas las pocas malas críticas, todas las cosas espantosas. Hay que preguntarle a Carlos Núñez, que seguro que sabe. Bien. No, bueno, cuando fueron la primera vez a España. Le fue mal. Y fue mal, no los conocían, iban a comer pizza a la vuelta, contaban las moneditas. Y el año que viene son 40 años que van a España. ¡Oh, qué impresionante! Yo estuve en España el año pasado y fui a ver a Tricicle. Espectacular, el teatro, muy buenos. Y un sketch, es un cover de Leloutier, hacen un sketch de ellos. Se lo preparó Leloutier para ellos, sí, son muy amigos. Locutado por Marcos Musto, además. Y la gente aplaudió en la sala como si estuviéramos hablando de gente que nació en España, prácticamente. Bueno, el otro día le dieron la ciudadanía honoraria a tres. Pero pará, recién decías, Rabinovich llevaba las cuentas de Leloutier. ¿Eso vos a un grupo teatral no se lo recomendás jamás? ¿Eso que un actor se ocupe de eso? Decís que... No, sí, ¿por qué no? Lo puede hacer. Las cooperativas, sí, las cooperativas de trabajo. Lo que pasa es que tenés que invocar con alguien como Rabinovich, que tenía condiciones para hacerlo. No es, o sea... No es sencillo. No, y que sea honesto aparte. Claro. Hay mucho deshonesto en el teatro. A mí me llegaron versiones de hasta el grupo le choreaban, porque es así. Chantunes. Le contamos al público. Vos estás, el actor está en el camarín y te llega el bordero dice cuántas entradas se vendieron. Y hay algunos, yo te tiro unos nombres, no te los voy a decir, sí. Que tienen fama de... Por ejemplo... No te lo voy a decir. Pero dame algún... No, después te lo cuento. No, porque, pero dame... No tengo pruebas, además. Escribímelo en un papel y yo te digo qué dicen. Bueno, ahora te lo escribo. Pero pará, ¿existen muchos esos o no? Yo creo que cada vez menos. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva ahora con eso de la computadora y demás es un trabajo y por lo general los que chorreaban eran muy grandes y no le da la cabeza. Para entiendo. Te muestro el cartel, no lo digas, ¿eh? No. ¿Lo vas a leer en voz alta o no? No me consta porque no tiene teatro. Bueno, pero es productor. Sí, bueno. Oye, estamos ensuciando a todos los productores. No pagó los cachés, otro problema, ¿no? Es que no le pagó a los actores. Claro. Qué hijo de puta. ¿Y se borró? ¿Les dijo, muchachos, no tengo plata? No, sí está ahí, no sé. Pero es un medio con mucho chanta, digamos. No, mucho no, hay de todo. Hay surtido como en botica. Pero, viste, ya no es, el robo ya... Ojo, a veces, antes el robo, yo cuando trabajaba en el Regina, que te conté todo eso, sí. Decían que María Luz Regás, que era ciega casi, y Motura robaban... Y los que robaban el administrador y los boleteros. Eso te quiero preguntar. Esa es algo muy argentino, que vos no conseguías entradas, ibas al boletero, le decías, che, le guiñabas un ojo, le tirabas unos mangos más y te dabas... Eso es mística de teatro. Eso no existe. Eso es mística de teatro. ¿Existía o no? No, sí, es mística. Mística. O sea, ir a la boletería y darle una propina al boletero y que te dé buena ubicación es el teatro, es la fiesta, claro, la ceremonia. Forma parte de... Sí, ahora tenés que ir... Es al mozo en una fiesta. Es tal cual, si te atienden bien y te sentís. No, pero acá la diferencia... Yo lo he hecho en cine, por ejemplo. No, no, pero hay una diferencia, Lino. Una cosa es que le das una buena ubicación y la otra es que el boletero te diga no hay más. Y que te da porque le pones más guita. Yo como me encanta la mística del teatro, claro, me gusta eso también. Claro. Es mucho peor que tenés que llamar por internet y te cobran una entrada de 500, 1500. Sí, y te la reparten entre todos. Está bueno. ¿Y el boletero había, por ejemplo... Un saludo a PlateaNet, que está escuchando. Yo, no, PlateaNet no... Yo soy dueño de PlateaNet. No sabía. Claro, somos... ¿Cómo que sos dueño de PlateaNet? No, los dueños de PlateaNet, sí, la crea. Pablo Kompel, uh-huh, Rottenberg, yo... Sí. El Astral, el Nacional, iba a entrar el Rex y demás a partir de que yo voy a España y me desayuno que el Corte Inglés cobraba el 10% de comisión sobre todas las entradas que se vendían. Ahí saqué yo para ver a Tricicle. Claro. ¿Y qué te cuento? Que yo vine acá y dije, chicos, armemos una tiquetera, sí, porque en cualquier momento nos sacan el, claro, derecho de autor, el coso, y encima eso... Y a partir de ahí, Pablo Kompel, viste que es como el cibernético de la... Pablo Kompel es el señor La Plaza. Que hasta hace poco era... No te ofendas, pero es el más joven de todos también. No, sí, claro. Sí, cuando yo lo conocí, el primer espectáculo de éxito en La Plaza se lo llevé yo. ¿Cuál? Las Pequeñas Patriotas, con Norma León. De éxito, digamos, grande, ¿no? Porque... Nosotros estrenamos La Trasnoche en La Plaza con Fernando Peña. Ah, según Posca dice que él la estrenó la otra. ¿En qué año debutó Posca? Yo creo. No, puede ser que sea. Nosotros fuimos al 2000, año 2000. No, me parece que Posca lo hizo Posca antes. Así que no le faltemos el respeto. Bien. Estamos con Lino Patalano a las 8 de la noche, 25.5 la temperatura, clínica de teatro. Tenemos tanto para hablar. Y Dios encima. Bien, ahora viene Dios. En un rato quiero que Lino nos cuente diferencias, hay diferencias entre el teatro de los 60 y hoy 2013, por ejemplo, que fue lo que cambió. Supongo que él ya no se asusta con nada, que ya nada le llama la atención. Si hay fantasmas en el teatro. Sí, es verdad lo de los fantasmas. ¿No los vi? No los vi, por ahora no los vi. Por ahí un personaje era un fantasma. Y los caprichos típicos de los artistas. Estamos con el señor teatro, con Lino Patalano, en Metro y Medio. Dijiste mal. Yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Estamos hablando con Joaquín Levington y sus sponsors. ¿Qué tal sus sponsors, no? ¿Cómo le va? Siempre mi mensaje fue, desde que empecé hasta acá, positivo y pro vida, ¿entendés? O sea, nunca yo comenté el reviente como, como parte de mi arte, digamos, de mi canción. Todo el tiempo que vos escuches mi canción va a ser siempre positiva, cualquiera de ellas. Si habré patinado un par de veces, me puede pasar a cualquiera, yo creo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. La gente, pero en un momento estabas en Hollywood y O'Neill. A mí me dijeron que Jagger en la realidad es más petizo que yo y que tiene la cabeza grande. No te lo vamos a decir. ¿Ah, vos lo conocés? Y yo lo vi, pero para mí no era. ¿Cómo es? Es más petizo que vos y tiene la cabeza con un melón. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana.

When you're too tense, it's common sense, a relaxivo. The more you earn, the less you learn to relaxivo. We French, you'll find, are more inclined to relaxivo. Relax, relax, relax, relax, relaxivo. Your doctor bills a hole for pills to relaxivo. You're in your prime, so now's the time to relaxivo. The girls pursue those fellas who can relax. Relax, relax, relax, relax. You're as tight as a drum. You're as gay as a tune. You better loosen up, chum. Your drum is apt to snap and go boom. And when you go, they'll take your dough. For the taxi-o. Relax-o. Get your snippers and slacks. Relax-o. I don't have to try to relax-o. Chum, I'm much too numb to relax-o. We French, you'll find, are more inclined to relax. Relax, relax, relax, relax. Babe, I take a tap to relax-a-boo. Bob, I sit and scrub to relax-a-boo. The girls pursue those fellows who can relax-a-boo. Relax, relax, relax, relax-a-boo. As a drum. I'm as loose as a deuce. You're as gay as a tune. I'm as light as a kite. Better loosen up, chum. Your drum is happy to snap and go boom boom. And when you go, they'll take your dough. What a taxi-o. Relax-o. Get your sneakers and slacks. Relax-o. Get your sneakers and slacks. Relax-o. Con Edith Piaf, te pregunto, Lino Patalano. Mira, yo lo escuché esto por Dean Martin con Liza Minnelli hace muchos años en el Madison. No, en el otro, en el chico, en el está el City Center, el Metropolitan, el Madison, el. No te vamos a ayudar, ¿eh? No confíes no en podemos, nosotros, en no. Esto no. Sí, queríamos ir, pero está no en la 50. No, nunca olvidate. Fuimos. El Carnegie Hall. Ajá. Bien. No sé. Sí, Dean Martin, nos preguntan por acá. Bueno, estamos con Lino Patalano, dando una clínica de teatro, en realidad historias de teatro nos está contando. Contanos un poco todo lo que viste. Liza Minnelli viste y la trajiste. Bueno, era un sueño. Fuimos con Elio. ¿Quién es Elio? Elio es mi mano derecha, ajá. Fue socio en los Café Concert en los 70. Allá era socio, ahora es empleado. Uh-huh. Me cagué. Toma. Nada, y fuimos a Fort Lauderdale a verla y había 400 personas, 400 productores que la querían traer, y Liza le dijo a su productor, dijo, pero ¿cómo no voy a ir con ellos si me vinieron a buscar? Uh-huh. Y vino. Bien, qué bueno. ¿Y a quién más viste? ¿Quién más? Bueno, la McLean haciendo en Las Vegas un espectáculo. ¿Qué? Fui a... Frank no, Sinatra. No me pongas Julie porque... Andrews. ¿Cómo? No. No. No. Vi a... no me podés, soy adulto. Bueno, pero tirá lo que te acuerdas. No, pero me cohibís porque vi tanto que si tengo que empezar a hacer la lista... ¿Alguno? Claro. ¿Alguno así que te haya llamado la atención? Bueno, lo dejamos para otro día. ¿Los Beatles? No. No, los Beatles no los vi nunca, pero era fanático de ellos. Carlitos Perciavale me contó una vez... ¿Qué? En el mismo bar donde estaba comiendo, tomando, estaban los Beatles. ¿Puede ser o son fantasmas? No, sí, puede ser. Ojo, yo estuve una noche en Nueva York comiendo en un restaurante y estaba Woody Allen al lado, uh-huh. Yo qué sé. Una noche fui a un boliche en París, set, y arriba había una cena y estaba cenando Sofía Loren con Ponti Hernburger, o sea, un día iba caminando por Vía Veneto. ¿Chorreas ahí? ¿Chorreas o te quedas en tu lugar? ¿Te volvés chorreas? No, no, nada. Por ejemplo, yo una vez estaba comiendo y estaba Halcón, y no lo saludé, te digo, hace mucho tiempo, y Alfredo me dice, ¿qué, ahora no me saludás más? Y yo no lo saludé por vergüenza, claro, ¿no? Claro. No, soy a pesar de mi aspecto, soy bastante tímido. Bien, acá pregunta, bueno, mucha gente celebrando tu visita al programa, Ali, ¿no? Betty nos dice, si conoces a Bianca Capagli, Sara Bianchi o Mane Bernardo, porque cuando era chica le hablaban mucho de Lino, dice. Mira, ellas son dos próceres de las marionetas y de los títeres. Ajá. Murió Sara hace un año o dos, y en San Telmo, a los que quieran, en la esquina de Piedras y Estados Unidos, está el Museo del Títere. Ellas eran como si fuera, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera Chaplin y Gelsomina, o sea, eran próceras y tienen una de las colecciones más grandes de títeres y marionetas del mundo. Hacían, por ejemplo, obras clásicas griegas o... Sí, un Romeo y Julieta con títeres. No. Mucho más complicado. Más complicado. Sí, hacían obras más densas. Las hacían con los títeres y la gente pagaba entradas para ver estas obras que eran maravillosas. Bueno, y yo tuve el gusto de darle a Sara Bianchi, hacerle un homenaje en el Maipo Cabaret, que vino ella con su muñeco y todos sus titiriteros hace 4 o 5 años, ya muy grande, y un placer, gente de mucho talento. El productor de teatro de raza tiene esas cosas, ¿no? Que se manda y dice, bueno, no digo en todo, porque tampoco es Gil, pero dice, después vemos si ganamos guita, me quiero dar un gusto con esto. Sí, lamentablemente yo lo hago mucho tiempo, más veces de las que debería. ¿Quebraste muchas veces o no? No, quebré una sola vez, muy mal, en el año 81, 82, venía de hacer con Carlos Perciabal el Gran Splendid y después el Nacional, 1057 espectadores por función, 6 funciones por semana. ¿Y por qué cobraste? Porque un socio, yo pensé que tenía todo, se me había resuelto la vida, tenía un socio que tenía Mitsubishi, Mercedes-Benz y demás, y me daba un dinero y yo producía. Y nos metimos con otro personaje a armar el viejo teatro Chacabuco, hacerlo un teatro de última generación. Y ahí estrenamos la ópera de Malandra, con la presencia de Chico Buarque. Chico Buarque y yo en pedo en la platea porque no se podía ver la porquería que se había armado. Y el teatro todo hecho nuevo. Y un día llegué al teatro y estaba cerrado con llave y mi socio se había llevado todo lo que había, porque no era mentira, no era millonario, tenía una pantalla, le debía a los bancos, yo qué sé, un tipo honesto, pero bueno, le mandamos un chorizo. Saludo. No, murió. Ah, murió. Bueno, hola, Dios, saludame, Oscar. Saluda a Oscarcito. Lino Patalano, bueno, muchos dicen que no hay teoría en el teatro. No, nunca te asegures que esto va a ser un éxito, por más que traigas a Al Pacino, De Niro. No hay fórmula. Esto es así. Es así. Ajá. Es así. Y al revés también puede pasar, a una que no le tenés mucha confianza. Por lo general no me pasó. Si no le tenés confianza no va a funcionar. No, porque es... bueno, es lo lindo del teatro. A mí me dicen, ay, pero vos ¿por qué haces teatro? Porque a mí me gustaba tanto la ruleta y el juego, ¿viste? Es como jugar, poner la ficha a ver si te sale. Sí, pero no es solo azar. Se supone que acá tiene que ver, bueno, la calidad de la obra, prensa, comunicación. Bueno, Pinti venía a Punta del Este y jugaba, ¿no? Llenaba todo el paño de fichas. Y después, claro, y ganaba todos los tiros. Sí. Pero llegó un momento que no le quedaban fichas porque desprogramaba y decía, ¿y por qué si gané ahora no tengo ninguna ficha? Un día le dieron un zapazo en la mano. Bien, ¿y qué es lo que no tiene que hacer un productor de teatro? Por ejemplo, decir, los dos actores de tele del momento se te acercan con una obra. ¿No es un éxito seguro eso? No. Si me acercan y me gusta la obra, la hago, si no, no. Pero siempre no porque... te tiene que gustar. Claro. ¿Cómo? Siempre te tiene que gustar a vos. Te tiene que gustar el proyecto. ¿Viste? No puedes pronunciar algo que no te guste. No, a veces di el teatro, no lo alquilo, o sea, uh-huh. pero en coproducción con el productor. Sí. Y bueno, y nada, y no ha ido bien. Uh-huh. Y otras veces ha ido bárbaro. Yo creo que lo divertido es el filo de la navaja, ¿no? Claro. Y es verdad que lo del teatro, más allá de prensa, comunicación y no sé cuántas cosas, el boca a boca es lo mejor. ¿Es así eso? La gente huele, es uh-huh. mucho más grave. La gente huele. Vos le podés vender con todo lo que vos quieras de publicidad y demás, y si a la gente no le interesa, uh-huh. no va. No va. Uh-huh. Es lo mismo que cuando dice, ay, el San Martín es culto, lo que hacía Olmedo y Porcel era popular. O sea, el espectáculo es todo. Es mentira que vos tenés que ir a ver o Shakespeare o lo otro. Todo. O sea, uh-huh. el espectro del espectáculo, lo maravilloso, es que lo hacemos todo. Es como en el mundo. En el mundo vivió Hitler y Sor Teresa de Calcuta. Uh-huh. ¿Y quién será el bueno? No, yo ahí te digo, para mí, la madre Teresa. Para mí también, sí, pero sí. bueno, pero hay gente que piensa lo contrario, a vos te consta. Sí, ya sé, pero supongo que deben ser los menos. No, digo, pero sí. la vida está hecha para convivirla con todos, todos lo hacemos al mundo. Claro. Uh-huh. Y bueno, y el espectáculo no es una excepción. Lino, ¿y existen esas curvas, no sé si psicológicas o por qué serán, que decís, de agosto a octubre al teatro le va bien, en octubre cae? Eso es mentira. Eso es mentira. Se necesitan no. como estadísticas. ¿Cómo? Como estadísticas. Como estadísticas, sí, pero lo que pasa que en definitiva cuando algo gusta no hay octubre ni junio. Uh-huh. Ni... O sea, lo que pasa que son muletillas viejas. Claro. Viste, como uno que yo sé que el otro día me dijo no va a venir nadie porque ahí juega la selección. Me mira a mí, Lino, sí, ahora. Sí, sí. No existe eso. No existe. No. Dice Noé, un genio Lino, dice, una vez nos vendieron entradas por una función que no existía, caímos con nuestros tickets y nos dejó pasar igual, dice sí, Noé. Tal cual la viene. Sí. Juan, preguntale a Lino si alguna vez hizo una obra que le haya propuesto un ciudadano común, alguien que no tenga que ver con el ambiente. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué obra, te acordás? Y varias, no sé. ¿Qué va, un pibe un día se te acerca, Lino, escribí algo? Bueno, y sí, claro. Uh-huh. Yo fui a Pinti haciendo... Juan Moreira Super Show con 20.000 personas, el nuevo teatro que iban. Y lo saqué, le hice un unipersonal que se llamó. Que este año cumpliría 40 años, Historias Recogidas, que se llamaba Una clase de historia. Uh-huh. Digo, Enrique, ¿qué mierda va a ir a verte con una clase de historia? Es aburridísimo, suena aburridísimo. Suena así, aburrido. ¿No? Era maravilloso. ¿Y eso fue antes que Salsa Criolla? Antes que todo. Antes que todo. Eso fue en el año 73. Uh-huh. ¿Salsa Criolla lo producías vos o no? No. Ajá. Bien. Bueno, Lino, yo seguiría hablando, sí. pero ya se podía quedar hasta las 8. Para que hay un par de mensajes, ya lo raptamos a Lino. Okay. Hola, Lino, mi nombre es Juan. Yo compré la casa de tus papás. Una casa muy linda que, bueno, refaccioné, pero hermosa. Te mando un beso. Mira vos, ¿y dónde era esa casa? Esa casa, yo soy italiano, nací en Italia. Ajá. En el año 51 me trajeron a Argentina, a Lanús Oeste. Uh-huh. Mis tías decían a mis hermanas que dejaran la ropa porque íbamos a venir a las tolderías. Uh-huh. Llegamos en diciembre, eran las tolderías, claro. porque vos imaginate, tomar el tranvía 18 o 20, en medio, hasta Avellaneda todo bárbaro, pero cuando cruzó el río, con la Avenida Santa Fe, con la Tierra Colorada, y después mis viejos... compraron, vendieron un campito que tenían en Italia y compraron una casa en Villa Ballester, que es la que habla este Juan. Uh-huh. Y nada, y ahí, o sea, me descolocaban, pasaba del Vaticano a Lanús Oeste y de Lanús Oeste a Villa Ballester, que era además Ballester era una zona muy rara y mi papá... De alemanes, muchos. Claro, mi papá, que había estado durante la guerra preso en Cerdeña, porque no era camisa negra, no uh-huh. quiso jurar, entonces a todos los italianos que no eran fascistas los llevaban ahí, que era un campo de concentración. Uh-huh. Después él fue partisano y él decía, a mí si me saluda un tedesco, me le como un pedazo de carne. ¿Y vos en qué ciudad naciste en Italia? En Gaeta, provincia latina, en la costa de Ulises, uh-huh. la de la Ilíada, ¿sí? Gaeta, Terracina... Chircheo, donde estaba Circe, la, uh-huh. la encantadora. Pero sos argentino. Yo nunca le voy a terminar de agradecer a mis padres que me hayan traído a Argentina. Amo Argentina. No soy argentino porque no me dejaron. ¿Quién no te dejó? Los argentinos. ¿Por qué? Y porque a los 18 años yo me ofrecí para ser el militar en Italia. Okay. Y en el consulado me dijeron, mira, si todos los italianos vuelven, se nos hunde la bota. Entonces dije, ahora me hago ciudadano argentino. Cuando fui 10 veces ahí a Puerto Madero, a Costanera, lo mismo sí. Que van ahora para hacerte ciudadano y demás. Y me dieron tantas vueltas, dije, yo prefiero no ser ciudadano. Hagamos una campaña para que Lino Patalano sea argentino. Ya no existe. O sea, nos pasamos la vida diciendo que todos somos iguales, que todo esto, que todo lo otro, y lo único que hacemos cada vez es pelearnos más entre todos. ¿Para qué ciudadano? Qué mensaje. Lino Patalano, muchas gracias, Lino. A ustedes. Y gracias por abrirme las puertas del Maipo. Es un lujo estar ahí para mí. Muchas gracias. A mí me encanta más que a vos, vos lo sabés. No, a mí. Lino Patalano y una excelente clínica de teatro hoy en Metro y Medio. Propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Yolanda Durán, titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. El tema es la supercar, la tarjeta, los intereses. ¿Cuánto puede modificar para abajo el precio de un producto? Lo que se deja de cobrar de las comisiones se va a ver modificado en el precio del producto. Eso se va a notar apenas salga la tarjeta única, la supercar, se va a ver progresivamente, paulatinamente, se va a ir mirando a ver cómo va incluyendo. Pero sí, es un ahorro muy importante para el sector del supermercadismo. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Pomelo Pink, sí, la probé en un almuerzo al aire free. Ah, pero qué jocosa, mirá vos. Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. Oh, Russian, ¿puedo seguir o tienen algo para agregar? Es muy creativo. Sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. Ay, me parto de la risa. Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Bim, la bandina en gel versus los gérmenes de la casa. ¡Último momento! Millones de gérmenes fueron víctimas de ataque sorpresa en baños y cocinas. No se han reportado sobrevivientes, pero señalan al nuevo Bim, la bandina en gel como el autor del hecho. Nuevo Bim, la bandina en gel. Desinfección superior. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Bim, la bandina en gel, agua, la bandina aditiva de gel, le atentamente rotura, mantiene fuera del alcance de los niños y cosas. Por más de 30 años, el solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leble.com.ar. ¿Buscas trabajo? Encontralo en zonajobs.com. Zonajobs.com, el sitio de empleos líder en Argentina. Entra ya en www.zonajobs.com y emplea tu pasión. Coca-Cola In Concert presenta The Cure en Argentina. Viernes 12 de abril, Estadio River Plate. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483. La espera terminó. The Cure, en vivo en Argentina. El regreso más esperado del año.

estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir, y en el año 1981 un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Señoras y señores, estamos una vez más en nuestra sección robada en el Tutti Frutti, que en realidad se la robamos un poco a Radio Bangkok, pero se la robamos también a la sabiduría popular argentina. Sí. Algún día tendremos que hacer una encuesta mundial a ver si se juega el Tutti Frutti en otros países. Dale. Llamar, no sé cómo explicarlo, en Estados Unidos, por ejemplo. Si tenemos que preguntarle. Ah, ¿cómo son las reglas? All fruit. No, ¿cómo se llama? Tutti Frutti. Fruit mix. All the fruit. All the fruit. Sí. Bueno, en Italia sería Tutti Frutti. En Italia no hay nada que explicar. Tutti Frutti. El resto hay que explicar. Claro. ¿En portugués? Chao. Chao. En vez de hola. Y es raro porque dicen chao cuando llegan y chao cuando se van. Uh-huh. Ah, primer mundo. Raro. No, arrivederci. Es uno. Sí, dale, sí, dale. No lo defiendas. En serio, vos dices saber. Bueno, señoras y señores, ¿quién arranca? Yo. Bueno, y la frena Martín Alejandro. Pará, ¿los rubros? Ah, rubros. Jugamos al Tutti Frutti con los siguientes rubros. Comidas para comer con la mano. Ah. Famosas, famosos o famosas que calientan, uh-huh, que excitan sexualmente. Sí. Calles de la ciudad de Buenos Aires y muertos famosos. Perdón. Sí. Puede ser amplio. Calles. ¿Por qué de la ciudad de Buenos calles Aires? Calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué caban nada más? Pongo Sargento Martotti. Y bueno, claro. Y bueno, confiamos en no tu integridad, Pablo. Amigo, esto está en no, solo, yo en esto no creo. En esto no creo. Bueno. Otro día hacemos calle de provincia. La otra vez pasó lo mismo. Yo dije Falucho. Bueno. Y me trataron de loca, y después. Yo había bancado a la flaca. Vamos, vamos, Julieta. Yo la paro. Está bien, Julieta, va. F. Vamos con F, entonces. Hola, ¿cómo les va? Bueno, habla. Buenos días, a ver qué será. Hola. Buenos días, bueno, soy... ¿Basta que también? No. Ah. ¿Cómo les va? Bueno, habla. Buenos días, soy tu mamá. Hola, soy Marta, soy la... Hola, habla José Waldreich, el padre Sebastián. A ver, espera. Pasa para mí otra vez. Comidas para comer con la mano. Fritas papas. No, ¿por qué? No. Si ya te digo, vamos a comer fritas papas, me decís, ¿qué me estás diciendo? No. ¿Vos lo terminaste, Juli? No. Sí. Y no se puede hacer. No, fritas para papas mí sirve. No, menos uno. Famosos que calientan. Oh. Para que yo tengo Franco, claro. Frango que es pollo. Es no, bueno, tampoco. Tiene que ser en castellano. Perdón, yo tengo fiambre. ¿Está bien? Fiambre. Está bien, bueno. Bien, pues no tengo nada. 10 puntos para Pablo. No. Bien, ¿qué más? Famosos que calientan. Flavia Palmiero. Bien. Fena. No. No. Sí. Me parece fachero, pero no calienta. No, calienta. No calienta. Acá está Julieta, que es mujer. Pero es medio leviana. Dice que no. Martín. Fedelia. No, Fede no calienta. ¿No? Luli Fernández. Sí. No, pero Fernández. ¿Qué? ¿Luli? No, es como no. Fritas papas. Dame no, fritas papas. Fernández Luli. No. Fritas papas. Bueno, usted es fritas papas. No, estamos arriba. Calles de Buenos Aires. Falucho. No, basta. No, ¿qué es Falucho? No, la calle. ¿Me puedo ir? No, no, porque no. No es una calle. El otro día, post Tutti Frutti, se dijiste, gorda, mirá, en el Twitter dice que tenía... Por eso, porque me estabas hablando mucho fuera de... Con esa voz te lo digo. Dale. Fino quieto. ¿Dónde queda Fino Quieto? Dale, no, pará, Fino Quieto acá, por los patos, por no, ahí. No, vale. Freire. ¿Qué? Sí. Freire. Bien, Freire. Martín, qué boludo. Federico Lacroce. Está bien. Pero es bien. Lacroce, no importa. Muertos famosos. Fernando Peña. Facha Martel. No llegué. Bien. Bueno, gané yo. No, no. ¿Cómo arranco yo ¿quién entonces? Cresta. ¿Quién me frena? Pablo. Vale. Ya. Cero, decí. Bueno, cero. Ahí. M. Dale, va. Te amo mucho, te amo Martín. Te amo Sandila, te amo Martín. Te amo Martín. Te amo Martín. Te amo Martín. Te amo Peto. Te amo Juli. Te amo Seba. Te amo Seba. Te amo Denis. Te amo Juli. Te amo mucho, Araduc. Te amo Sandila. Vida, vida. Muertos famosos. Sí, a mí también. Mareco. Falta para mí. Ah, no vive Pinocho. No vive más Pinocho. No, comidas para comer con la mano. Milanesa fría. Milanesita de mozzarella. ¿Pablo? Sí, milanesita de mozzarella. No, milanesa fría con la mano. No puse nada. Yo puse manón, las galletitas. No, marcas es comida. No valen. ¿Cómo no es comida? No, son galletitas. Marcas ¿cómo no eso valen? Que por marca, pero es comida? No es comida. Es comida. Vale. Milanesa fría para mí es. Sí, para sí. Para ¿Nunca comiste milanesa fría con la mano? Sí, también sí. Con mis fideos con la mano. Cuando toqué la F, puso la F. No, no, ya pasó la F. Margarita, digo, famosos que calientan. Mariana Fabiani. No, para no mí caliente, no. Vale. Es Marta linda, es atractiva, pero no calienta. No calienta. Marta Sánchez. Sí, calienta. Sí, muchísimo. Mónica Guido. Casi que es lo único que hace. Sí. Mónica Guido, sí. Margarita sí. Weiss. No. Te lo voy. No. No, no, no calienta. No, linda, linda, pero no. No. Calles de Buenos Aires. Martínez Enrique. Enrique Martínez. Como vos, Federico Lacroze. No, no, lo tomo. El de no, porque Federico Lacroze no es Enrique. Yo digo, habla por Martínez, no digo. Claro. Marcos Sastre. Bien. Está bien, porque se dice Marcos Sastre. Yo me fui hasta Núñez, montañeses. Bueno, chabón, yo elegí una de la zona de Martín, Moldes. Una la pensé y pensé que me vas a joder. Sí, la próxima tiene que ser de un barrio de clase media para abajo. Vos hiciste, no vale, Martín. No, perdón, el conductor está en vivo, dice Lacroze y Moldes. No, bueno, pero no tenés más cupo vos por Belgrano, basta, Martín. Lacroze está por Chacarita también, está quiero bien. Que sepas, vos solo conocés sí. Lacroze y Libertador. Muerto famoso. Mareco. No, Minguito. No, no, no, sé, no, Carlos Altavista, es como poner Milagrito López, ¿no? Fernando Peña. Claro, es un personaje. Es un personaje. Yo tenía Milagrito por suerte. Y además, insensible, Minguito no murió. No murió. No murió Minguito. Mira, Altavista tampoco está en el corazón de todos nosotros. No llegué, no llegué. No llegaste, muy bien. Bueno, gané yo este. ¿Qué pusiste en el último? No, no puse nada. Ah, bueno. ¿Ahora quién va? Pablo va. Pablo. Una buena letra, Pablo. ¿Quién me frena? ¿Eh? Yo te freno. Dale vos. Cero, decí. Cero. Listo. L. Vamos. L. ¿Hablo? L, L, L. Entran al Libón, entran al Libón, ¿hablo? Corazón, ¿qué pasa? ¿No me escuchás? Corazón, ¿qué pasa? ¿No me escuchás? Ay, no sé si murió este. ¿Basta? Me parece que no murió. Alcina. ¿Hablo? Ay, no va con él. 4-811-29. Escúchame. ¿Y el teléfono de mi consultorio no se pasa? No, a ver. Entran al Libón. ¿Hablo? Escúchame. Escúchame. No muere gente con él. Dígame, ¿son se no, son. Termina. No, Marco. Bueno, dependía de Lidia. Bueno, basta de pensar en voz alta. Sí, comida para comer con la mano. Ya tengo. Sí. Lonjas de jamón. Así. Dejásela. ¿Qué es eso? Pablo. No, nada. Nada. Lechuga. Bien. Bueno, ¿es comida? Pero no se come con la mano. Para mí se come con la mano. Lechuga no. Sí. Para mí nadie come lechuga con la mano. Para mí no. Como invento igual está mal. La lechuga ya sabemos que está mal. Está bien. No, no. No vale, Martín. No vale. Menos uno. Famosos que calientan. ¿Se la tacho a Martín? Bien. Gracias, Pablito. Famosos que calientan. Luli Salazar. Luli Fernández. Luli Fernández. Laura Escurra. No calienta, no, Laura. No, ¿qué no calienta? No, no, calienta. Es hermosa, no, está bien. No, y calienta. No, no, pero no es su prioridad. No es su prioridad. Bueno. No, menos dos, Martín. Perfecto. Calles de Buenos Aires. Ladines. Bueno, ¿qué es lo Simpson esto? Villa Pardón. Es el hermano del Chavo. Julita. Lascano. Bien. Muy buena. Martín, muy bien, siento que estamos olvidando de La Prida. No, porque es de Barrio Norte. Claro. Es de Barrio Norte. Tiene que ser clase media para abajo, no vale. En tu casa. La Carra. No, la lonjas de jamón. Yo no puse nada. Muerto famoso. Lidia Lamesón. Nada. Nada. Me agarran hasta 50. Empieza Martín Reich, frena Julieta Luciana. Dale. Cero. Dale. Pará, nunca fue para el final. Pará. ¿Quién apuró? Pero ya dio toda la vuelta. Estaba llegando al final, de corta. No, de corta. Sí, ¿cómo? Otra. Va, cero. No es para estar final. No tan al final, pero que no. Por favor. Ahora. P. Vamos. Dale. Con la P. Bien. Sí, sí, ¿qué te pusiste? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Sí, sí, ¿qué te pusiste? ¿Me puedo retirar? Me gusta mucho el personaje. Me gusta mucho el personaje. ¿Con qué te identificas? ¿Me puedo retirar? Es la última. Bueno, me equivoqué. René Houseman. Hola, ¿qué tal? Me estoy limitado con las calles. No me acuerdo más. ¿Con qué te identificado? Hola. ¿Cómo te llamas? Qué rico perfume que tenés. Me gusta mucho el personaje de Carrie. Bueno, me equivoqué. René Houseman. ¿Ya qué? ¿Pasta para mí o está para todos? Bueno, por Boca Juniors. Ay, ojalá que haya muerto, que haya puesto lo correcto. Bueno, lo comidas sea. Para comer con la mano. Patitas de pollo. Papas fritas. Patitas de pollo. Pebete. Bien. Famosos que calientan. Palmiero. Muy bien. Pablo Charri. Pampita. Palmiero robás un poco, era no, Fabio Palmiero. Julieta antes. Pero era con la F. Sí, es verdad. Pablo, nadie dice, Pablo, ¿cómo te calienta Palmiero? Dice, me gusta Palmiero. Luli Fernández cuenta con el apodo Luli y el apellido no cuenta. Pero antes dijo, no, no es lo mismo. ¿Cómo está el Wittgenstein? Nadie dice Palmiero. Martín, ¿qué pusiste? Pablo Charri. Bien, soy Pampita. Paola Krum. Bien, ganamos todos. Casi de Buenos Aires. Sí. Paraguay. Potosí. Posadas. Y yo tengo paunero, pero no me da nada. No, para abajo. Afuera. Otra cosa, pongamos otra nueva regla. Si en la misma ronda alguien puso Flavia Palmiero, en este caso no iba por Palmiero, pero no vale repetir. No, vale. Sí, vale, ah, vale. Vale Palmiero. Y pero muertos famosos. Pepe Parada. Bien. Pedro Pompilio. Bien. Yo, para mí no murió nadie. Para mí estamos todos vivos. Sí. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio. Que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio arriba. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Gabriel, Cabito, Diego, Juan Pablo y Matías Fernando Martín saludando y diciendo buenas tardes a todos. No sé si estuvimos alguna vez los cinco. No, nunca jamás. Se cumplen 12 años de repente del programa. Creo que a todos Basta nos atravesó la vida de una manera única, nos cambió, nos hizo crecer. Yo en estos 12 años que tiene Basta, de los cuales compartí 10, fueron muy felices. Basta tiene para rato porque sabe cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas. La onda que tiene esta radio es única. Doy fe que no existe en otra parte. Así que quiero brindar por esa onda también. Si hay algo que distingue a Basta, a Matías como líder, como conductor, y a todos nosotros los que formamos o forman parte del programa ahora, es la alegría. Y no podemos vivir sin alegría. Es una cagada perder la alegría. Nunca imaginé que iba a ser tantos años de ningún programa. Siempre imaginé que un año o dos está bien. Y ahora son 12 y la verdad que no tengo idea hasta dónde iremos, pero ya puedo decir que valió la pena. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Con Personal, viaja a Uruguay y seguí comunicado. Mensajeate todo a solo 29 centavos cada SMS. Si sos cliente con factura, activa el pack de 100 SMS llamando al asterisco 111. Personal, cada persona es un mundo. Oferta válida del 1 del 3 al 31 del 5 del 2013. Precio del pack de 100 SMS a 35 pesos con 09 centavos final. Más información en personal.com.ar. Verano del 65. Chicos, no saben lo que acabo de ver. ¿Qué? ¿Qué viste? ¡Contá! No me la van a poder creer. Dale, por favor, contá. Vi un hombro. ¡No! ¡Qué suerte que tenés! Es más, no les quiero mentir, pero creo que vi un poquito de clavícula. Rolling Stone te trae una edición dedicada 100% a los Beatles. Esa banda por la cual no te hubiera importado nacer en los 60. Rolling Stone Bookazine. Lo mejor de una revista hecho libro. Conseguilo en tu kiosco a solo 39,90. Si querés saber más, entra en rollingstone.com.ar. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a estelares al Gran Rex. Somos solos. 19 de abril. Localidad descendente en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Zoo y Rock BA. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En revista El Guardián de esta semana. 1. Vientos de cambio en el Vaticano. Borrón y cuenta nueva en la espinosa relación que mantuvo el gobierno con la Iglesia. La llegada de Francisco a la Santa Sede prenuncia una vuelta a la austeridad, mano dura con la pedofilia y la corrupción financiera. 2. Sergio Uribarri, con ustedes, el señor Plan B. 3. Subterráneo Amarillo, el milagro de viajar como Dios manda. 4. Los 50 de Fito, ese niño que no para de crecer. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. En Akira Sushi, señoras y señores, arrancaron con un descuento de otoño buenísimo. Hoy lunes lo arrancaron. Podés ir a comer a cualquier sucursal de Akira con tres amigos o más. Y disfrutás de un 50% de descuento en sushi y platos principales. Escuchaste bien, 50% de descuento, akirasushi.com.ar. Los podés seguir en Facebook, en Akira Sushi Buenos Aires, o pedir delivery, que es 0810-777-2547. Prepárate para vivir la experiencia Akira con todos sus sentidos. Martín Reich, antes de ir a tu top 5, quiero saber qué hiciste... At Weekend. ¿Estás vendiendo una cena de fin de semana? Sí. Con una expectativa fuera de aire, que todavía sí. No sabemos. Sí. Estamos esperando que fue con, no sé, Al Pacino. No, no. Schwarzenegger. Lo odio, Schwarzenegger. No, pero no hay que minimizarla, la pasamos muy bien, la verdad. ¿Con quién fuiste, Martín? Tuve el gusto de ir a verte, Seba, me gustó mucho lo que vi. Gracias. Con queso barbia lo dice, ¿no? Sí. Aparte, me gustó mucho lo que vi. Me gustó mucho lo que vi. No te tenía ni fe, gracias o no. No, por lo menos esta vez no te quedaste dormido. Sabía que le ibas a romper, fui a confirmarlo. Fuera de aire dijiste, lindo, le salió lindo. Sí. Esa fue tu No. Esperaba. No, me gustó mucho, invité un amigo a Martín que le gustó, creo, igual o más que a mí. Y al lado nuestro... nos ubicaron. Qué raro, porque tenés amigos rubios. O sea que me quedé pensando, yo no tengo amigos rubios. ¿Y tengo? Bueno, yo era rubio. Pero no tengo. En la actualidad. Uh-huh. Pero se va, bueno, está bien, no cuenta como rubio. Y tengo muchos amigos Martínez. Ajá. Sí. Nos ubicaron en un muy lindo, muy bonito palco, ahí en el Maipo. Fíjate que la pregunta fue: ¿con quién fue a cenar? Sí. Llego entonces. Sí. Pero la voy a hacer larga, ¿se puede hacer larga? Y tenemos poco tiempo. Bueno, y al palco al lado cae en un momento Lautaro Acosta, el jugador de Boca. Muy bien. Que te fue a ver como con muchas ganas, se rieron mucho con el hermano y un doctor amigo de ellos. ¿Lo mirabas más a él que a Seba? No, vi todo el show, pero estábamos cerca y los veía reírse mucho, realmente. Y fuiste a comer con ellos. Descostillaban. Sí, pero no fue pactado, después nos quedamos charlando como media hora. Lo invitaste. Te cuento cómo fue. Sí. Nos quedamos charlando como media hora, bajamos a saludarte y demás. Y después yo me voy con mi amigo, le decimos, vamos a comer. Bueno, chau, la otra costa. Otro día hablamos, buena onda. Y entramos con mi amigo casi el primer lugar que había, un lugar de pastas, 12:30 de la noche, que pintaba que estaba abierto una hora más. Sí. Y cuando entramos estaban los tres sentados y el gesto de vení, Martín, sentate. Entonces, esa mesa improvisada es la que me gusta. Y terminamos cenando. ¿Un poco botinera, no? No. Terminamos cenando los cinco. 12:30 y cerramos el lugar tipo 3. Muy bien. Café de por medio, muy linda cena. ¿De qué se habló? Con anécdotas. Se habló mucho, bueno, Lautaro jugó en Sevilla, así que nos contó cosas de Sevilla divertidas, alguna anécdota de algún jugador. Uh-huh. Muy linda charla. Futbolera de la vida. ¿Se rasura como vos o no? ¿O no se toca como el tema? Xbox. No hablamos de eso. ¿No? Hablamos de fútbol en general. Pensé de qué iban a hablar. De Sevilla de Bilardo. ¿Quedaste en ir a verlo a Boca? Quedamos en. Porque no me dejó pagar. Uh-huh. Esto, quise invitar la cena, Martín, a él. Esto como periodista deportivo, Es espantoso lo que pasó. ¿Por qué? Vos imaginate, un periodista político va a comer con un político. Sí. Yo creo que al revés, que hay que descontracturar. No, pero el día de mañana, si Lautaro Acosta juega muy mal, ¿lo vas lo a decir? Lo voy a decir, por supuesto. A mí me dijiste que era horrible, fuera de ahí. No, no. Por supuesto que lo voy a decir. Fue una cena, ¿Quién le cree que Martín va a decir que Lautaro Acosta jugó mal, si jugó yo no. mal? Yo no. Te pagó una cena. Eso es corrupción, directamente te sobornó. No, pero yo sé criticarte. Tengo amigos en el ambiente del fútbol, me llevo muy bien con mucha gente. Y está mal. Tenés que separar. Martín, tenés que separar. Pero separo. ¿Y lo invitó a tu amigo también? Sí, se invitó a la cena de los cinco. Y entonces le dije, por supuesto que hacemos otra en estos días, invito yo. Sí. No quiero que quede así. Eso te inhabilita para hablar de Boca. Y claro. Sí, para nada, he cenado con mucha gente. Porque si mañana decís, por ejemplo. Y para Gutiérrez, amigo, lo voy a ver y cuando lo juega mal yo se lo digo. Jamás lo dijiste al aire. No. Pero si el día de mañana, Martín, decís, no sé, ¿con quién pelea el puesto de Lautaro Acosta ahora? Con más gusta Sebastián Palacios, el tucumano. Sí, que Palacios jugó mal. Burrito Martínez. El burrito jugó mal. No te voy a creer, Martín. Claro. Bueno, pero está en vos. Yo soy objetivo. Ni de Gatti. Yo creo que perfectamente se puede traer amigos y después. ¿Por dónde los amigos actores? Sí. Y después no lo puedes criticar. Pero no soy periodista de espectáculos, joder. Bueno, pero hablas en el programa de espectáculos. Está bien, pero no soy periodista de espectáculos. Poco. Y aparte, él tiene como norma no criticar famosos. Lo tiene como norma. Es intachable en eso. Bueno, critica famosos. No, digas. Lo tengo como norma una tía, que es hermana de mi mamá. El top 5 de Martín Reich de cada lunes. ¿Con qué viene hoy? 5 cosas de las que soy mejor que mis viejos. Me gusta. Muy bueno. Mirá que el lunes, Me gusta. Bien. Sí. Después, el lunes que viene, quiero 5 cosas peor. Que soy peor que mis viejos. Sí. Bien. Vamos, 5 cosas mejor. Bueno. Primero. Me llevó un tiempo. Si llegué a la conclusión que soy mejor en el orden. En cuanto a acá es difícil porque hay que nuclear a los dos. Sí. Que por algo se separaron, son bastante distintos. Claro, que para vos es muy bueno ser muy ordenado. Soy muy ordenado, sí. Claro. Creo que más que ellos. Perdón, para entender. ¿Que sos mejor que ambos? Claro, estoy juntando a los dos, cosa difícil. Más ordenado que tus papás. Más ordenado que los dos. Con mi papá peleo, es un tipo meticuloso, el doctor Reich, pero creo que soy un poco más ordenado. Muy bien. Y que mi mamá sí, porque bueno, no, discutíamos, estaban invertidos los roles en mi casa. Claro. Te discuto que sea una virtud, pero vamos a ver. Claro, eso es lo que digo yo. Sí, la voz es muy bueno ser tan ordenado. Ser ordenado parece que es bueno. Ajá. Claro, pasa que recién dijiste meticuloso, obsesivo. Claro. No, no, enfermo. Enfermo. Peña en la cabecera, rasura. Buena obra, en fin. Punto 2. En adivinar la hora. Sos mejor que tus viejos. Soy mejor que mis viejos, sí. Yo podemos estar sin reloj 4 horas, de repente, ¿qué hora es, Martín? 5:10. Ya sabes. Sí. Muy puedo pifiar por 5 o 7 minutos. Te admiro. Pero jugás a... Gracias, ¿por esto o en general? No, en general te aprecio. Gracias, Bolito. Pero en eso, admiro a la gente que mira así a un ángulo de la pared y te dice 7:15. Sí, en eso se... A veces el ángulo de la pared y el reloj también. Puede ser. Tercera. La tercera, en la computadora. Y mirá que es difícil, vale, porque... Imagínate... Se llevan 30 años, pero imagínate, viejo, yo soy un aparato. Estás diciendo, es picarle el caramelo a un niño. Es como que yo le diga, oye, a mi viejo le gano una carrera de 100 metros. Y sí, dale. Sí, perdón, pero voy a hacerte, ¿tu papá sabe mandar mails? Sí, hasta ahí llega. Entonces es mejor que vos. Justo él es un queco con la computadora. ¿Y qué está diciendo eso? Mirá lo que es, que yo soy un aparato. Pero, ¿sabe mandar mails? Sí, los envía. Vos no sabés poner responder a todo. El año pasado aprendió. Te lo enseñamos hace 3 meses. El año pasado. Bueno, hace 3 meses lo aprendí. Aprendió a adjuntar el año pasado. Sí, en 2012. Sí. Yo iba al locutorio con un disquete a imprimir. Después vi que me podía mandar mails a mí mismo y bueno, chiquillo. Y arranqué. Cuarto. No sos mejor que tu papá en eso, perdóname. No. Cuarto. Para mí sí. No fue. El andar en bicicleta. Sos mejor que tus viejos. Soy mejor que tus viejos. Es una mudanza en ¿Y quinto? En bailar. No, te vimos bailar y no bailar bien, Martín. Pero acá yo no estoy diciendo que bailo bien. ¿Es mejor que? Una cosa es que te expongas a bailar. Sí. Otra es que sepas bailar. Yo voy bailando a mis dos padres y no bailo. El tópico era para romperla. Sí. Del ¿Vos qué hubieses puesto, Pablito? ¿Alguna que sea mejor que tus viejos? Martín, ¿será que a lo mejor no has superado a tus padres? Puede ser. Muchas cosas. Y esto no es una vergüenza, al contrario. Tenés que hablar en terapia, sí. Ahí está. ¿Estás haciendo terapia? No. Es el top 5 de Martín Reich, como cada lunes en Metro y Medio. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual. No estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que...

Bueno, ¿y ustedes chicos cómo están? Muy bien, la verdad, bien. Hermoso lunes. Julieta, no vas fantástico. Al estreno. No, hoy no puedo, pero voy a ir otro día que no sea de prensa. ¿Por qué no podés hoy? Porque tengo otro compromiso tomado, pero voy a ir de la ¿vestida próxima. ¿Vestida es el otro compromiso? Sí, curiosamente. ¿Están buscando? Sí, PH. ¿Sabes algo? Bien, Pablo Daniel viene, Martín Alejandro. Y tengo cena judaica. Ah, claro. Oh. Yo pasé mi Pascua judía para mañana. Pero ¿qué sos, Cristina, que anda pasando bueno, el feriado? ¿Qué? La verdad que sí, mi vieja me dijo, organizo el lunes. Sí. Dije, pásalo el martes, que el lunes. No, son las dos noches igual, ¿eh? Ah, ok. Claro. Son las dos noches, entonces dije, mañana vamos. Niye para hoy, niye para mañana. Claro, ¿qué particularidad tiene el Pesaj? ¿Culinaria sí. alguna no? Sí, mañana te lo voy a contar. Sí. Vale. ¿No se come pan? Ya sabes, matzá. Yo me llevo bajo la mesa igual un pancito. Sí, sí algo sí. para picar, por las dudas. Señoras y señores, se vienen Nico Artusi y Yumi Gauto para hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. ¡El abrazo a la distancia! Hola, mi nombre es Nacho y estoy enamorado de una chica que me ve como un amigo porque el amor es, como dice Seba, tonto, loco, irracional y escucho Metro y Medio. Llegó a su fin. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza ese recital. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Noche, 5 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 12 de la noche, 5 minutos ya del martes en Bissau, capital de la República de Guinea, Bissau. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruzo a todos y es... se llama su atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. El lunes... está lloviendo, dicen que hay alerta meteorológica, que van a caer rayos, piedras, centellas y granizo, pero nosotros estamos aquí con el Airbus 380 levantándolo a la altura crucero, 10.000 metros sobre el nivel de la superficie terrestre. Afortunadamente, uno no lo hace solo, porque a mi derecha está hoy envuelta en esa especie de seda de tul que la asemeja a una geisha oriental, la encantadora Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Bissau. Muy estás? Buenas noches, viajeros. Gautito, ¿cómo te estás? Te extrañé. Mucho, se ¿eh? Se hizo larguísimo. Yo el sábado te escuché por la radio un rato, no pude todo porque era tan largo el programa que habría sido imposible escuchar el teletón, todo. El famoso teletón. Radiotón. 5 horas seguidas era imposible escuchar todo, pero de a ratito te fui escuchando, porque después me fui a jugar al tenis, después me fui a almorzar primero, volví, me fui a jugar al tenis, pa. Todo esto pasaba mientras Yumi Gauto seguía al aire. Sí, así que de alguna manera te estuve siguiendo. ¿Cómo estás? Y vos estuviste branchcito. Sí, ayer branchcito. ¿Jugaste tenis este fin de semana? Sí, el sábado, ayer no. El sábado sí. Ayer no, porque tuve toda una jornada de visitas familiares, pero el sábado sí. Yo me acordé mucho de vos. ¿Por qué? Porque vi box. Mira. El fin de semana, el sábado a la noche. ¿Qué viste? Y me hice un poco fanática. Ah. Al principio vi una pelea comiendo pizza en un local, estaba la tele prendida, sí. Nos sentamos así a lo uruguayo los dos mirando hacia la televisión. Muy bien, Taizé, boxeo de primera. Exacto, boxeo de primera. Al principio era una pelea masculina. Uh-huh. Para nosotros era short blanco, short dorado. Sí. Blanco dorado, mira la que le puso dorado. Una buena primera aproximación. Sí. Aparte estaba en mute, con lo cual hicimos un buen Solís. Se llamaba uno. Ajá. Mira, ahí me iluminó. Te va volviendo. Y después vi que quedé fascinada. Pelea femenina. Box femenino con una chica que se llamaba María López. Sí, y bueno, ahora voy a ser seguidora. Bueno, me voy a ser fan. No, lo peor es que sabiendo cómo sos. Que la deliraba la otra. No. Sabiendo cómo sos de aficionada a todo, ahora vas a hacer curso de boxeo. No, claro. No. Sí. ¿Cómo? Te juro por Dios. Espera dos o tres semanas más. Me dio un miedo estar ahí parada porque. Espera dos o tres semanas más, pero y vas a ver. Esta María López era más actriz que boxeadora, porque deliraba. Es un gran entrenamiento, exactamente. Sí, y hay muchas chicas que practicaban boxeo ahí en el gimnasio que estaba muy de moda en una época de Córdoba y Gascón, arriba, mano derecha arriba, ¿lo tenés? Ahí iban todos los hipsters iban ahí a hacer box ahí en Córdoba y Gascón y después iban a comer abajo a la comida china. Bueno, estamos iniciando la edición número 559 de Su Atención, por favor. Sí. Vamos a tener en minutos uno de los más extraterrestres, sobrenaturales y terroríficos cuentos chinos. Imagínate, es lunes. Sí. Se viene un fin de semana largo de 6 días. Llueve, hay alerta meteorológica. ¿Entendés? La gente se quiere quedar en la casa. Se está cortando la luz. Sí. Tenemos registro de piedras, de tormentas en la provincia de Buenos Aires y en algunos barrios de la capital, sobre todo los de la zona norte de la capital, como Villa del Parque, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. En minutos, un cuento chino. ¿Acaso de los más aterradores que hayamos compartido? Y en minutos también vamos a estar jugando a quién. ¿Cómo es el? Ah, el accidente geográfico. El accidente geográfico vamos a estar regalando anteojos de www.infinite.la. ¡Qué bien! Tienen hace que un dejar. Ratito hablaba con Gaby Hamflin. Justamente, bueno, mira. Bueno, tienen que dejar sus datos en 4010-7267. 4010-7267. Hoy jugamos, hacemos acting y ustedes van a poder divertirse con nosotros en el accidente geográfico. Accidente geográfico y además vamos a estar estrenando una sección en un ratito también, una novedad de esta tercera temporada. La sección se llama ¿Quién es tu San Martín? Después le voy a contar. ¿Quién es tu San Martín? Después te voy a contar más adelante. Recuerden, amigos, 4010-7267 para jugar y 4010-7272 para dejar mensajes si nos quieren contar si llueve en la esquina, cómo están a punto de vivir las vísperas de este super feriado histórico de 6 días y sobre todo cómo están las noches cuando hay alerta meteorológica y en algunos barrios está justamente la amenaza de la piedra. Nosotros estaremos acá. No nos vamos a ningún lado estos días. Firmes como Rulo está. Firmes. Estamos siempre firmes junto al pueblo radial. Amigos, son las 9:09. Tenemos 17 grados de temperatura en Buenos Aires. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 25 de marzo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. There's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. And war is not the answer, for only love can conquer me. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. Picket lines won't block our way, so punish me with brutality. Talk to me and you can see what's going on. Line. amigos, son las 9:13. Saludamos a nuestro querido equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Main. Abrazos también para Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Toshi. Idealista, el hombre de los 11 tatuajes y de las mil ideas. Abrazos para Alan Laos, el primer operador de radio con apellido del país, que hoy estará a cargo de la jefatura de cabina del vuelo 951. Besos para nuestra canciller, Soledad Rodríguez Ubieta, @SRZ. Y un saludo oficial para todos ustedes que acaban de sumarse al vuelo 951 a las 9:14 de la noche con Bono y Chris Martin. Desde Irlanda, el tema check-in, What's Going On. Mito local, oídos extranjeros. Su atención, por favor. Esto es Un Cuento Chino. Tengo que hacer públicos algunos de los mensajes que nos llegan, como el de Alba, que dice: ay, no me hagan esto. Sommelier de café promete un aterrador cuento chino y ya empiezo a asustarme, ¿o? Vení a casa, Alba, porque yo también me asusto mucho. Por ejemplo, está en la vereda de enfrente Natalia, que dice: hoy sí escucho un cuento chino porque está mi concubino para no aterrarme. Bueno, hoy, en esta sección en la cual repasamos algunas de las historias más sobrecogedoras, ¿se puede decir hasta ahora? Sí. Sobrecogeme la manito, por favor, que me la chufa. Sobrecojo. Vamos a viajar a la provincia de Mendoza porque cuentan las historias que en la zona del Puente del Inca existe una comunidad de seres de muy baja estatura, los enanitos verdes, no la banda. No la banda. Que ocasionalmente pueden ser observados desde el mismísimo puente. Por eso me encargué de observar que no la banda, sí. Justamente. Todo comenzó en la tarde del 18 de febrero de 1979, cuando algo muy extraño sucedió, muy pero muy extraño. Pero quien conoce bien la historia, y a ella le vamos a pedir que la cuente, es Mariana Gusante, periodista del diario Los Andes, el diario más importante de la provincia de Mendoza, que nos va a traer justamente en esta noche de tormenta en la ciudad de Buenos Aires la historia de estos seres diminutos que causan la sorpresa y, por qué no, el terror entre la gente que se los topa por la provincia de Mendoza. Mariana, aquí desde Buenos Aires, en Metro, Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte aquí no está lloviendo. ¡Qué suerte! Tenemos cielo limpio, así que hay muchas posibilidades de avistamiento esta noche. Bueno, me imagino. Mariana, antes que nada, gracias por atendernos. Y sabemos que esta historia comienza un 18 de febrero del año 1979, a eso de las 6 de la tarde, pero ¿por qué no nos contás vos qué pasa a partir de ese momento? Bueno, en realidad la historia comienza bastante antes. Ah, todavía antes. Todavía, sí, hay muchos archivos por abrir en esta historia de los enanitos verdes, porque en realidad el nombre de la banda deriva de una serie de apariciones que tuvieron estos pequeñitos a lo largo de la historia mendocina. Ustedes saben que nosotros tenemos tremenda montaña a nuestro lado en la ciudad de Mendoza, y que la montaña aquí da para todo, ¿no? Tenemos nuestro propio y local jinete sin cabeza, ya conocerán la historia del Futre, tenemos pueblos invisibles como Isidri, hay lugares que se llaman el Pozo de las Ánimas, la Caverna de las Brujas, o sea, estamos rodeados de misterios. Uh-huh. Pero el tema de los enanitos verdes, bueno, comienza en realidad en el 68, en un frío invierno de 1968. Curioso es el dato de que justamente ese año, antes de que hubiesen aparecido los testimonios de haber visto estos seres, se crea en Mendoza una suerte de, yo le diría, oficina de código X en nuestra no, ciudad. No, ¿en serio? Investigación seria. Una versión sí. Criolla de Mulder y Scully. Una versión criolla de Mulder, de muchos Mulders, en realidad, claro. Parece que no era, no, todavía las mujeres no entraban en estas instituciones. Y aparte Scully era la incrédula, ¿no? Mulder era el que creía. Claro, pero vos sabés que esta oficina, que se llamaba en Mendoza el CIEM, Centro de Investigaciones Espaciales, de Mendoza, justamente, estaba compuesta de muchos profesionales, ¿no? Uh-huh. Eran abogados, profesores de la UNC, y un dato muy curioso, uno de los principales del CIEM, era Silo, el famoso pensador. Ah, sí. No sé si ustedes lo conocen. Sí, del Partido Humanista, el fundador del Partido Humanista, que murió hace un par de años. Exactamente, quien un año después de la creación del CIEM crea el Movimiento Humanista y hace esa famosísima conferencia en Punta de Vacas, plena montaña también, muy cerca de Puente del Inca, del lugar que hablábamos. Entonces, bueno, se crea el CIEM justamente porque Mendoza estaba en ese momento con un fervor por las investigaciones espaciales. Y este grupo lo que hace es investigar el lado, digamos, de todo lo que tiene que ver con los ovnis y sus parientes, ¿no? Chupacabra, sí. Vampiros, luz mala, todos los fenómenos paranormales que desencadenan tanta observación desde la montaña hacia el espacio o entre los pueblos y las leyendas, los estudia el CIEM. Entonces, esto empieza en realidad en 1968. ¿Cuándo? Cuando un trabajador de YPF, que es nuestra gran destilería camino a la montaña, ve, estaba arreglando el tanque y ve, bajando la escalera, un grupito de pequeñitos, bueno, fosforescentes, ¿no? Sí. Vestidos de mameluco, que le revelan la próxima destrucción del mundo. Pero cuando decimos diminutos, hablamos de qué tamaño. Y mira, uno está acostumbrado a ver enano verde, ¿no? Uno te dice metro y medio es un enano verde. No, metro y medio es one right para nosotros, pero sí. Uno acá se los encuentra, los ve, nos rodean, pero estos no están descritos exactamente con la talla, pero yo creo que deben haber medido un metro aproximadamente. Ajá. ¿Y humanoides con forma de humanos? Humanoides y con mameluco, dato curioso, porque este dato se repite, ¿eh? A lo largo de las tres historias se repite que venían, se ve que era medio, el planeta, se dice que era Ganímedes, de donde venían. Yo creo que el grupito que